Las aventuras del Capitán Ala Triste. El Caballero del Jubón Amarillo. De Arturo Pérez Reverte. La calle de los peligros. Ya estamos cerca, dijo ella. Caminábamos sin luz, guiándonos por la claridad lunar que recortaba sombras de tejados en el camino y proyectaba nuestras siluetas en el suelo sin empedrar, surcado de arroyuelos de fregaza e inmundicias. Hablábamos en susurros y nuestros pasos resonaban en las calles desiertas. ¿Cerca de dónde? Pregunté. Cerca. Habíamos dejado atrás el convento de la Encarnación y desembocábamos en la plazuela de Santo Domingo, presidida por la siniestra mole oscura del convento de los frailes del Santo Oficio. No había nadie junto a la fuente vieja, y los pequeños puestos de frutas y verduras estaban cerrados. Un farol medio apagado, puesto sobre una virgen, señalaba a lo lejos la esquina de la calle de San Bernardo. ¿Conocéis la taberna del perro? Inquirió Angélica. Me detuve y tras unos pasos ella se detuvo también. La luna me permitía ver su traje de hombre, el jubón ajustado que no traicionaba formas de jovencita, el cabello rubio recogido bajo una gorra de fieltro, el destello metálico del puñal en su cintura. ¿Por qué os paráis? Preguntó. Nunca imaginé que pudiera oír el nombre de esa taberna en vuestra boca. Hay demasiadas cosas que no imagináis, me temo. Pero tranquilizaos. No voy a pediros entrar allí. Me tranquilicé un poco, lo justo. El del perro era un antro poco recomendable hasta para mí. Putas, jaques, pícaros y gente de paso. Aquel cuartel, Santo Domingo y San Bernardo, no era lugar de mala nota, sino habitado por gente respetable. Pero el callejón donde estaba la taberna, un tramo angosto entre la calle de Tudescos y la de Silva, constituía una especie de pústula que las protestas de los vecinos no habían logrado eliminar. ¿Conocéis la taberna o no? Respondí que sí, obviando detalles. Había estado alguna vez con el capitán Ala Triste y con don Francisco de Quevedo, cuando al poeta se le espoleaba la chanfaina y buscaba material fresco para sus jácaras. Amén de que el perro, pues de tan ilustre apodo gozaba el dueño de la taberna, vendía bajo cuerda hipocras, bebida famosa y cara, cuyo consumo estaba prohibido por varias premáticas, pues para abaratarla se adulteraba con piedra alumbre, vascosidades y sustancias nocivas para la salud. Pese a lo cual seguía consumiéndose de forma clandestina, y como toda prohibición hace ricos a los comerciantes que no la cumplen, el perro vendía su matarratas a 25 maravedís el cuartillo, que ya era vender. ¿Hay algún sitio desde el que se pueda vigilar la taberna? Hice memoria. La calle era corta y oscura, con varios reparos que incluían una tapia derruida y un par de ángulos que la noche mantendría en sombras. El único problema, dije, sería que los sitios adecuados estuvieran ocupados por acechonas. ¿Acechonas? ¡Putas! Sentí un rudo placer en hablarle de ese modo, como si aquello me devolviera la iniciativa que ella parecía empeñada en controlar. Angélica de Alquézar no lo sabía todo al cabo, y a fin de cuentas, por muy vestida de hombre y muchas agallas que tuviera, En Madrid y de noche yo estaba en mi elemento y ella no. La espada que pendía de mi cinto no era un adorno. Ah, dijo. Eso me dio aplomo. Enamorado, sí, hasta la gola, pero no menguado. Y no estaba de más, concluí, ponerlo en claro. Decidme qué os proponéis y qué pinto en esto. Luego, repuso y echó a andar decidida. No me moví. Tras un corto trecho, ella se detuvo volviéndose. Contádmelo, insistí, o seguís sola. No seréis capaz. Se me encaraba desafiante en su indumento masculino, silueta negra, una mano al descuido en el cinto donde llevaba atravesado el puñal. Era mi turno. Conté hasta 10 y luego volví la espalda y caminé decidido. 6, 7, 8 pasos. Maldije en mis entrañas, desgarrándome el corazón. Ella me dejaba ir y yo no podía volver atrás. Esperad, dijo. Me detuve aliviado. Sus pasos sonaron acercándose. Su mano se apoyó en mi brazo. Cuando me giré hacia ella, un reflejo de luna entre dos aleros clareaba sus ojos frente a los míos. Creí sentir su olor, pan tierno. Por mi vida, que olía pan tierno. Necesito escolta, apuntó. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no puedo fiarme de otro? Sonó sincero. Sonó a mentira. Sonó a cualquier cosa probable o improbable, posible o imposible. Y lo cierto es que me daba igual cómo sonara. Si hubiera alzado una de mis manos, habría tocado su cuerpo, rozado su rostro. He de vigilar a un hombre, dijo. La contemplé atónito. ¿Qué hacía una menina de palacio en plena noche y peligros de Madrid vigilando a un hombre? ¿Por cuenta de quién? La siniestra imagen de su tío, el secretario real, me pasó por la cabeza. Me estaba enredando de nuevo, comprendí. Angélica era la sobrina de uno de los enemigos mortales del capitán Alatriste. La niña moza que me había llevado 3 años atrás a las cárceles de la Inquisición y al pie de la hoguera. Debéis de tomarme por estúpido. Se quedó callada, el óvalo de su rostro como una mancha pálida en las sombras. Seguía el reflejo lunar en sus pupilas. Comprobé que se acercaba un poco más y más todavía. Su cuerpo estaba tan próximo que la guarnición de su puñal se me clavaba en la cadera. Una vez os dije que os amo, susurró, y me besó en la boca. Una ventana iluminada y un hacha de luz sucia, humeante, puesta en una argolla de la pared junto a la puerta de la taberna del perro, era la única luz de la calleja. El resto estaba a oscuras, de modo que era fácil disimularse en las sombras. Junto a la tapia, en ruinas, quedaba un huertecillo abandonado. Nos situamos allí, desde donde veíamos la puerta y la ventana. Al extremo de la calle, entre las tinieblas próximas a la calle de Tudescos, se movían los bultos de 2 o 3 pecatrices que echaban el anzuelo con poca suerte. De vez en cuando, hombres solos o en grupo entraban y salían de la taberna. Dentro se oían voces y risas, y a veces el canto de una copla o el aire de una chacona a la guitarra. Un borracho tambaleante vino a aliviarse a nuestro rincón. Le di un susto de muerte cuando, sacando la daga, se la puse entre los ojos y le dije que se fuera en hora mala con su vejiga a otra parte. El borracho debió de tomarnos por gente ocupada en comercios carnales y sin replicar nada se alejó dando bordos. Cerquísima de mí, Angélica de Alquézar sofocaba la risa divertida. Nos toma por lo que no somos, dijo, ni hacemos. Parecía encantada con todo aquello. El lugar inadecuado. La hora, el peligro. Tal vez también conmigo, quise creer. Con mi presencia. De camino hacia allí habíamos visto pasar de lejos a la ronda nocturna. Un alguacil y 4 corchetes con rodelas y espadas que caminaban alumbrándose con un farol. Eso nos obligó a dar un rodeo. Primero, porque el uso de espada por un mozo de mis años, casi en el límite requerido por las premáticas, podía ser tomado a mal por la justa, pero había algo más serio que mi toledana. El traje de hombre de Angélica no habría superado el escrutinio de los corchetes. Y tal suceso, simpático y novelero en el tablado de un corral de comedias, podía tener graves consecuencias en la vida real. El uso de ropas de hombre por las mujeres estaba prohibido con rigor. Incluso muchas veces censuróse representar así en el teatro, y solo se permitió a quienes interpretaban papeles de mujeres solteras ofendidas o deshonradas, que como las Petronila y Tomasa de La Huerta de Juan Fernández, o la Juana del Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso, la Clavela de la Francesilla de Lope y otros sabrosos personajes de ocurrencias semejantes, tenía como excusa ir en procura de su honor y del matrimonio, y no se disfrazaban por vicio, capricho o putería. No te finjas tan helado. Yo os quiero desengañar, que soy sirena de mar, de medio abajo pescado. En fin, mojigatos e hipócritas aparte, luego se llenaban las mancebías, pero esa es otra historia. No resultaba ajena a ese celo indumentario la presión de la Iglesia, que a través de confesores reales, obispos, curas y monjas, de los que siempre estuvimos más abastecidos que de chinches y garrapatas una posada de arrieros, procuraba por la salvación de nuestras almas, que el diablo no hiciese de las suyas, hasta el punto de que ir vestidas de hombres llegó a considerarse agravante a la hora de mandar mujeres a la hoguera en los autos de fe. Pues hasta el Santo Oficio tomaba cartas en este asunto, como lo hacía, y lo sigue haciendo, pardiez, en tantos otros de nuestra desdichada España. Pero no era desdicha lo que yo sentía aquella noche, escondido en las sombras frente a la taberna del perro junto a Angélica de Alquézar. Estábamos sentados sobre mi capa, aguardando, y a veces nuestros cuerpos se rozaban. Ella miraba la puerta de la taberna, yo la miraba a ella, y a veces, cuando se movía, el hacha que chisporroteaba enfrente iluminaba el perfil de su rostro, la blancura de la piel, algunos cabellos rubios que escapaban bajo la gorra de fieltro. El ajustado jubón y las calzas dábanle el aspecto de un paje joven, pero esa impresión quedaba desmentida cuando un resplandor más intenso iluminaba sus ojos, claros, fijos, resueltos. En ocasiones parecía estudiarme con mucho sosiego y penetración, hasta el último recodo del alma, y siempre al final, antes de volverse de nuevo hacia la taberna, el lindo trazo de su boca se curvaba en una sonrisa. «Contadme algo de vos», dijo de pronto. Acomodé la espada entre mis piernas y estuve un rato azorado, sin saber qué decir. Al cabo hablé de la primera vez que la vi, casi una niña en la calle de Toledo. De la fuente del acero, de las mazmorras de la Inquisición, de la vergüenza del auto de fe. De su carta escrita a Flandes. De cómo pensaba en ella cuando nos cargaron los holandeses en el molino Ruiter y en el cuartel de Terheiden, mientras corría tras el capitán a la triste con la bandera en las manos, seguro de que iba a morir. ¿Cómo es la guerra? Parecía atenta a mi boca, a mí o a mis palabras. De improviso me sentí adulto, casi viejo. Sucia, respondí con sencillez, sucia y gris. Movió la cabeza despacio, cual si reflexionara sobre eso. Luego pidió que siguiera contando, y el color sucio y gris quedó relegado a un rincón de mi memoria. Apoyé la barbilla en la cazoleta de la espada y volví a hablar de nosotros, de ella y de mí, del encuentro que tuvimos en el Alcázar de Sevilla y de la emboscada a la que me condujo junto a las columnas de Hércules, de nuestro primer beso en el estribo de su coche, momentos antes de que yo me batiera a vida o muerte con Gualterio Malatesta. Eso fue lo que dije más o menos. Nada de palabras de amor ni sentimientos. Solo describí nuestros encuentros, la parte de mi vida que tenía que ver con ella, de la forma más ecuánime posible. Detalle a detalle, como la recordaba. Como no la olvidaría nunca. ¿No creéis que os amo?, dijo de pronto. Nos miramos fijamente durante siglos, y la cabeza empezó a darme vueltas como si acabara de tomar un bebedizo. Abrí la boca para pronunciar palabras imprevisibles. Para besar, tal vez. No como antes había hecho ella en la plazuela de Santo Domingo, sino para imprimir en sus labios un beso mío, fuerte y largo, con ansias de morder y acariciar al mismo tiempo, y todo el vigor de la mocedad a punto de estallarme en las venas. Y ella sonrió a escasas pulgadas de mi boca, con la certeza serena de quien sabe y aguarda, y convierte el azar del hombre en destino inevitable. Como si todo estuviera escrito antes de que yo naciera, en un viejo libro del que ella poseía las palabras. Creo, empecé a decir. Entonces su expresión cambió. Los ojos se movieron con rapidez en dirección a la puerta de la taberna y yo seguí su mirada. Dos hombres habían salido a la calle, calados los sombreros, el aire furtivo, poniéndose las capas. Uno de ellos vestía un jubón amarillo. Anduvimos tras ellos con cautela a través de la ciudad en tinieblas. Procurábamos amortiguar el ruido de nuestros pasos mientras vigilábamos a distancia sus bultos negros, cuidando no perderlos de vista. Por suerte iban confiados y seguían una ruta clara, de la calle de Tudescos a la de la Verónica, y por esta al postigo de San Martín, que recorrieron a todo lo largo hasta San Luis de los Franceses. Allí se detuvieron para descubrirse ante un cura que salía acompañado por un monaguillo y un paje de linterna, con la extrema unción para algún moribundo. Con la breve luz tuve oportunidad de estudiarlos. El del jubón amarillo se embozaba ahora hasta los ojos con sombrero y capa negros. Usaba zapatos y medias, y al descubrirse al paso del sacerdote, advertí que sus cabellos eran rubios. El otro llevaba una capa parda que la espada en gavia levantaba por detrás, chapeo sin pluma y botas, y mientras salía de la taberna del perro, rebozándose en el paño, yo había tenido ocasión de verle al cinto, amén de la espada ceñida sobre un coleto grueso, un par de lindas pistolas. Se diría gente de cuidado, le susurré a Angélica. ¿Y eso os preocupa? Guardé un silencio ofendido. Los dos hombres siguieron su camino con nosotros detrás. Un poco más allá cruzamos entre los puestos de pan y los bodegones de puntapié, cerrados y sin un alma a la vista, de la red de San Luis, junto a la cruz de piedra que aún señalaba el lugar de una de las antiguas puertas de la ciudad. En la calle del Caballero de Gracia se detuvieron al amparo de un portal para esquivar una luz que venía en su dirección. Al pasar junto a nosotros comprobamos que era una matrona acudiendo a un parto, alumbrada por el nervioso y apresurado marido. Y después caminaron de nuevo, buscando el disimulo de los sitios menos iluminados por la luna. Les fuimos detrás un buen trecho entre calles oscuras, rejas con celosías y persianas bajas, gatos sobresaltados por nuestro paso, alguna advertencia lejana de agua va, aceitosas luces de candil junto a hornacinas con vírgenes o santos. En la boca de un callejón, óyose dentro ruido de aceros. Alguien reñía muy empeñado y los dos hombres se detuvieron a escuchar. Mas no debió de interesarles el lance, pues reemprendieron camino. Cuando Angélica y yo llegamos al callejón, una sombra embozada pasó corriendo, espada en mano. Me asomé con precaución. Rejas y macetas. Al fondo oí quejarse. Envainé la de Juanes. La aparición del fugitivo me había hecho meter mano como un rayo, y quise ir en socorro del doliente, pero Angélica me agarró del brazo. No es asunto nuestro. Alguien puede estar muriendo, protesté. Todos moriremos un día. Y dicho eso, anduvo decidida tras los dos hombres que se alejaban, obligándome a seguirla por la ciudad en tinieblas. Que así era la noche de Madrid. Oscura, incierta y amenazadora. Los seguimos hasta que entraron en una casa de la calle de los Peligros en su tramo alto, el más angosto, a media distancia entre la calle del Caballero de Gracia y el convento de las Vallecas. Angélica y yo nos quedamos en la calle, indecisos, hasta que ella sugirió que nos apostáramos bajo un soportal. Fuimos a sentarnos en un poyete disimulado tras una columna de piedra. Como refrescaba un poco, le ofrecí mi capa, que había rechazado en dos ocasiones. Ahora aceptó, a condición de que nos cubriera ambos. Así que la extendí sobre sus hombros y los míos, lo que hizo que nos acercáramos más. Yo estaba como pueden imaginar vuestras mercedes. Apoyaba las manos en la guarnición de mi espada, con la cabeza aturdida y una exaltación interior que me impedía hilar dos pensamientos seguidos. Ella, con lindo despejo, se mantenía atenta a la casa que vigilábamos. La sentí más tensa, aunque serena y dueña de sí. Algo admirable en una moza de su edad y condición. Conversamos en voz baja, tocándonos con los hombros. Siguió negándose a contarme qué hacíamos allí. Más tarde, respondía cada vez. El techo del soportal ocultaba la luna y su rostro estaba en sombras. Solo un perfil oscuro a mi lado. Noté el calor de su cuerpo cercano. Me sentía como quien pone el cuello en la soga del verdugo. Pero se me daba un ceutí. Angélica estaba conmigo. Y yo no habría trocado papeles con el hombre más seguro y feliz de la Tierra. No es que importe demasiado, insistí. Pero me gustaría saber más. ¿Sobre qué? Sobre esta locura en la que estáis metida. Sobrevino un silencio cargado de malicia por su parte. ¿Ahora también estáis metido vos? Apuntó al cabo regocijada. Eso es precisamente lo que me inquieta. No saber en lo que ando. Ya lo sabréis. No lo dudo. Pero la última vez lo supe rodeado por media docena de asesinos. Y la penúltima en un calabozo del Santo Oficio. ¿Os creía un mozo alentado y valiente, señor Balboa? ¿Acaso no confiáis en mí? Dudé antes de responder. Es lo que hace el diablo, pensé. Jugar con la gente. Con la ambición, la vanidad, la lujuria, el miedo. Hasta con el corazón. Está escrito. Todo será tuyo si, postrándote, me adoras. Un diablo inteligente ni siquiera necesita mentir. Pues claro que no confío, dije. La oí reír en voz baja. Luego se apretó un poco más bajo la capa. Sois un bobo, concluyó con muchísima dulzura. Y me besó otra vez. O para ser exactos, nos besamos el uno al otro. No una, sino muchas veces. Y yo pasé un brazo por sus hombros y la acaricié con cautela. Sin que ella mostrara oposición, primero el cuello y los hombros y después buscando con suavidad sus formas de jovencita bajo el terciopelo del jubón. Ella reía quedo en mis labios, acercándose y retirándose cuando el deseo me subía demasiado a la cabeza. Y juro a vuestras mercedes que aunque entonces hubiera visto delante las llamas del infierno, habría seguido a Angélica sin vacilar, espada en mano, a donde quisiera arrastrarme consigo, dispuesto a defenderla a cuchilladas de los mismísimos brazos de Lucifer. A riesgo, o certeza, de mi condenación eterna. De pronto se apartó de mí. Uno de los embozados había salido a la calle. Eché atrás la capa incorporándome para ver mejor. El hombre estaba inmóvil como si vigilase o esperara. Estuvo así un rato y luego anduvo de un lado a otro, de modo que llegué a temer que nos descubriera. Al fin pareció dirigir su atención al extremo de la calle. Miré en esa dirección y vislumbré la silueta de alguien que se acercaba. Sombrero, capa larga, espada. Venía por el centro, cual si desconfiara de las paredes en sombras. Así fue llegándose al embozado. Advertí que su paso se hacía más lento hasta que ambos estuvieron frente a frente. Algo en la forma de moverse del recién llegado me era familiar, sobre todo su manera de echar atrás la capa para desembarazar el puño de la espada. Me adelanté un poco, pegado a la columna del soportal, a fin de verlo mejor. Y a la luz de la luna, reconocí estupefacto al capitán a la triste. El desconocido estaba en mitad de la calle, embozado casi hasta el ala del fieltro, y no parecía tener intención de moverse. De modo que Diego a la triste se apartó el lado izquierdo de la capa, volviéndola sobre el hombro. El pomo de la toledana rozaba la palma de su mano cuando se detuvo frente al hombre que le cortaba el paso. De un vistazo plático estudió al fulano, tranquilo, callado. Si está solo, decidió, es temerario, del oficio, o lleva pistola. Quizá todo a la vez. Y a lo peor, concluyó mirando de soslayo, tiene gente cerca. La cuestión era si lo esperaba a él o a otro. Aunque a tales horas y frente a esa casa las dudas eran pocas. No se trataba de Gonzalo Moscatel. El carnicero era más corpulento y ancho y, en cualquier caso, no de los que resolvían sus asuntos en persona. Tal vez el embozado era un matarife ganándose el jornal. Pero muy bueno tenía que ser, pensó, si sabiendo quién era él, acudía a despacharlo sin más ayuda. «Ruego a vuestra merced», dijo el desconocido, «que no pase adelante». Sorprendía el tono, educado y muy cortés, sofocado por el embozo. «¿Y quién lo dice?», preguntó a la triste. «Uno que puede». No era buen comienzo. El capitán se pasó dos dedos por el mostacho y luego bajó la mano hasta apoyarla en la gruesa hebilla de bronce del cinto. Prolongar la parla parecía de más. La única cuestión era si el marrajo estaba solo o no. Echó otro vistazo disimulado a diestra y siniestra. Había algo muy raro en todo aquello. «Al asunto», dijo sacando la espada. El otro no hizo ni siquiera el gesto de abrir su capa. Se mantuvo quieto en el contraluz de la luna, mirando el acero desnudo que relucía suavemente. «No quiero batirme con vos», dijo. Apeaba el tratamiento. «Del vuestra merced al vos». O era alguien que lo conocía bien, o estaba loco al provocar así. ¿Y por qué no? Porque no me acomoda. A la triste alzó la espada y se la puso al otro ante el embozo. «Meted mano», dijo, «de una puta vez». Al ver el acero tan cerca, el desconocido retrocedió un paso abriéndose la capa. El rostro seguía en sombra bajo el ala del chapeo, pero las armas quedaron a la vista. No llevaba una pistola al cinto, sino dos, y el coleto tenía todo el aspecto de ser doble. «Bravo de la carda o galán precavido», concluyó a la triste. «Este es cualquier cosa menos un cordero inocente». Y como roce la culata de una de esas pistolas, le meto un palmo de hierro en la garganta antes de que pueda decir Jesús. «No voy a reñir contigo», dijo el otro. «Me lo pone fácil», decidió el capitán. «Ahora del voseo al tuteo. Me lo pone divino para ensartarlo, salvo que ese tono familiar que advierto en su voz tenga alguna justificación y yo lo conozca lo bastante para que meter su hocico en mi vida y en mis noches no le cueste la piel. De cualquier modo, se hace tarde. Acabemos». Se encajó mejor el sombrero y soltó el fiador de la capa dejándola caer. Luego avanzó un paso, listo para herir y pendiente de las pistolas del adversario, mientras con la zurda desenfundaba la daga vizcaína. Viéndose estrechado, el otro retrocedió un poco más. «Maldita sea la triste», masculló. «Todavía no me reconoces». El tono era irritado, también arrogante. Sin el embozo, el capitán creyó encarnar aquella voz. Dudó, y al hacerlo contuvo la estocada que le bailaba en la punta de los dedos. «¿Señor conde?» «El mismo». Un silencio largo. Guadalmedina en persona, todavía con la espada y la daga empuñadas, a la triste intentaba encajar la novedad. «¿Y qué diablos?», preguntó al fin, «¿hace aquí vuestra excelencia?». «Evitar que te compliques la vida». Otro silencio. A la triste reflexionaba sobre lo que acababa de oír. Las advertencias de Quevedo y las señales evidentes encajaban de maravilla. Sangre de Dios. También era mala suerte, con lo grande que era el mundo, toparse con aquello. Y por si fuera poco, Guadalmedina de por medio, de tercero. «Mi vida es cosa mía», replicó, «y de tus amigos. Veamos entonces por qué no debo pasar adelante». «Eso no puedo contártelo». A la triste movió un poco la cabeza pensativo y luego miró su espada y su daga. «Somos lo que somos», pensó. «Obligados por nuestra reputación. Y no hay otra». «Me esperan», dijo. Álvaro de la Marca permaneció impasible. Era diestro con la espada. Sabía de sobra el capitán. Pie firme y mano rápida, con el valor frío, desdeñoso, de moda entre la nobleza española. Desde luego, no tan buen esgrimidor como él. Pero la noche y la suerte siempre dejaban algo a lo imprevisto. Además, llevaba dos pistolas. «La plaza está ocupada», dijo Guadalmedina. «Prefiero comprobarlo yo». «Antes tendrás que matarme. O dejar que te mate». Había sonado sin jactancia ni amenaza, solo como algo evidente, inevitable. Un amigo confiándose en voz baja a otro amigo. También el conde era lo que era, con reputaciones propias y ajenas que sostener. A la triste repuso en el mismo tono. «No me ponga vuestra excelencia en ese disgusto». Y dio un paso adelante. El otro se mantuvo firme donde estaba, envainado el acero, pero visibles las pistolas cruzadas al cinto, que por cierto sabía usar. A la triste lo había visto servirse de ellas pocos meses atrás, en Sevilla, despachando a bocajarro a un alguacil sin darle tiempo a pedir confesión. «Solo es una mujer», insistió Guadalmedina. «En Madrid las hay a cientos». Su tono aún era amistoso, conciliador. «¿Vas a arruinar tu vida por una comedianta?» El capitán tardó en responder. «Quien sea ella», dijo al fin, «es lo de menos». Como si hubiera conocido de antemano la respuesta, el otro suspiró con desaliento. Después sacó la espada y se puso en guardia mientras arrimaba la zurda a la culata de una pistola. Entonces a la triste levantó los aceros resignado, consciente de que con aquel gesto la tierra se abría bajo sus pies. Cuando vi desenvainar al desconocido, de lejos no podía saber quién era, pese a que estaba al fin desembozado, di un paso adelante, pero las manos de Angélica me retuvieron junto a la columna. «No es asunto nuestro», susurró. Me volví a mirarla como si se hubiera vuelto loca. «¿Pero qué decís?», exclamé. «Ese es el capitán a la triste». No pareció sorprendida en absoluto. La presión de sus manos se hizo más fuerte. «¿Y queréis que sepa que espiamos?». Aquello me contuvo un poco. ¿Qué explicaciones iba a dar cuando el capitán preguntara por mi presencia allí, a tan menguada hora? «Si salís, me delatáis», añadió Angélica. «Vuestro amigo Batiste es capaz de resolver sus propios asuntos». «¿Qué está pasando?», me pregunté aturdido. «¿Qué ocurre aquí? ¿Y qué tenemos que ver el capitán y yo con todo esto? ¿Qué tiene que ver ella?». «Además, no podéis dejarme sola», dijo. Se me nublaba el seso. Seguía aferrada a mi brazo, tan cercana que sentía su aliento en mi rostro. Yo estaba avergonzado de no acudir junto a mi amo. Pero si abandonaba a Angélica o la descubría, mi vergüenza iba a ser otra. Un golpe de calor me subió a la cabeza. Apoyé la frente en la piedra fría mientras devoraba con los ojos la escena de la calle. Pensaba en las pistolas que había visto en la pretina del embozado cuando salía de la taberna del perro, y eso me inquietaba mucho. Ni la mejor esgrima del mundo tenía nada que hacer frente a una bala disparada a 4 palmos. «Tengo que dejaros», le dije a Angélica. «Ni se os ocurra». El tono había cambiado de la súplica a la advertencia, pero mis pensamientos estaban en lo que sucedía ante mis ojos. Tras una pausa en la que ambos contendientes se miraron sin moverse, espada en mano, mi amo dio al fin un paso adelante y se trabaron de aceros. Entonces me zafé de las manos de Angélica, desenvainé mi espada y fui en socorro del capitán. Diego la triste oyó los pasos que se acercaban a la carrera y se dijo que, después de todo, Guadalmedina no estaba solo, y que, aparte la pistola que Álvaro de la Marca ya tenía en la mano, las cosas iban a ponerse turbias de allí a nada. «Así que madruguemos», decidió, «o soy historia». Su adversario se reparaba con la espada, retrocediendo mientras echaba atrás el codo de la zurda con la pistola empuñada, buscando el momento de amartillar el perrillo para utilizarla. La operación, por suerte para la triste, requería ambas manos, de modo que el capitán tiró una cuchillada alta, de filos, a fin de tenerle ocupada la diestra mientras meditaba la forma de herir y, a ser posible, no matar. Los pasos del otro que venía sonaban cerca. Aquello exigía destreza, pues iba la piel al naipe. De manera que amagó con la daga, hizo ademán de retirarse para confiar a Guadalmedina, y cuando éste se creyó a tiempo de amartillar la pistola y bajó la mano de la espada para sujetar el cañón del arma, el capitán le largó una mojada al brazo que vino a dar con la pistola en tierra, e hizo al de la Marca irse atrás dando traspiés entre un pardiez y un voto a Cristo. «Para mí que di en carne», pensó a la triste, aunque el otro solo maldecía y no se quejaba, por más que en hombres como ellos maldecir y quejarse fuera uno. En cualquier caso, el tercero en discordia ya estaba allí, sombra la carrera con un brillo acerado en la mano. Y a la triste comprendió que todavía con la otra pistola al cinto, Guadalmedina era un riesgo mortal. «Hay que terminar», resolvió. «Ahora». El de la Marca también había oído los pasos que se acercaban, pero en vez de animarse pareció desconcertado. Miró atrás, perdiendo con ello un tiempo precioso. Y antes de que se rehiciera, aprovechando aquel instante y sin descuidar de soslayo al que venía, Alatriste calculó de una ojeada experta la distancia, tiró una cinta baja a la ingle y cuando Guadalmedina, descompuesto, se cubría a la desesperada con el acero, alzó la punta del suyo, dispuesto a tirarse a fondo y herir o matar, o lo que fuese. —¡Capitán! —grité. No quería que me atravesara en la oscuridad sin conocerme. Vi que se quedaba a medias, la espada en alto, mirándome, y que su adversario hacía lo mismo. Levanté mi acero hacia este último que al verse apretado por atrás se apartó a un lado cubriéndose con evidente desconcierto. —Por el amor de Dios, Alatriste —dijo—, ¿cómo metes al chico en esto? Me quedé de piedra al reconocer la voz. Bajé la temeraria, mirando de cerca al adversario de mi amo, cuyo rostro adiviné al final a la luz de la luna. —¿Qué haces aquí? —me preguntó el capitán. El tono era seco, metálico como su espada. De pronto sentí un calor espantoso y la camisa se me pegó al cuerpo bajo el jubón, empapada de sudor. La noche daba vueltas dentro y fuera de mi cabeza. —Creí... —balbucí. —¿Qué carajos creíste? Callé, confuso e incapaz de abrir más la boca. Guadalmedina me observaba estupefacto. Se había puesto la espada bajo el brazo derecho y se apretaba el molledo del izquierdo dolorido. —Estás loco, Alatriste —dijo. Vi que el capitán alzaba la mano de la daga sin mirarlo, como en demanda de tiempo para reflexionar. Bajo el ala ancha del chapeo, la claridad de sus ojos me perforaba como el acero. —¿Qué haces aquí? —repitió. El tono aún era de matar. —Juro a vuestras mercedes que tuve miedo. —Os he seguido —mentí. —¿Por qué? Tragué saliva. Imaginaba a Angélica escondida bajo el soportal, mirándome de lejos. O tal vez se había ido. Mi hilo de voz cobró un poco más de firmeza. Temí que tuvieseis un mal lance. —Estáis locos los dos —apuntó Guadalmedina. Su tono, sin embargo, parecía aliviado. Como si mi presencia diese una salida inesperada al episodio. Una solución honrosa donde antes no había otra que hacerse pedazos. —Más nos vale a todos —añadió—, ser razonables. —¿Y qué entiende por eso vuestra excelencia? —quiso saber el capitán. El otro miró hacia la casa, que permanecía silenciosa y a oscuras. Al cabo, encogió los hombros. —Dejemos esta noche las cosas como están. Aquel «esta noche» era elocuente. Comprendí apenado que para Guadalmedina la casa de la calle de los peligros o el motivo de la querella eran lo de menos. Diego Alatriste y él habían cambiado estocadas y eso incluía ciertos compromisos. Rompía unas cosas y obligaba a otras. Llegados a ese extremo, el lance quedaba aplazado, pero no olvidado. Pese a la antigua amistad, Álvaro de la Marca era quien era, y su oponente no pasaba de simple soldado, aparte la espada. No tenía bajo las botas ni tierra propia donde caerse muerto. Después de lo ocurrido, cualquier otro que se hallara en la posición del conde habría puesto al capitán al remo de una galera o con grilletes en una mazmorra. Eso si lograba resistirse al impulso de hacerlo asesinar. Pero Álvaro de la Marca era de otra pasta. Quizá creía, como Alatriste, que una vez fuera verbos y aceros, no es posible volverlo sin más a la vaina. Así que todo podría solventarse más adelante, con calma y en el lugar adecuado, donde ni uno ni otro tuvieran que cuidar más que de sí mismos. El capitán me miraba y sus ojos seguían reluciendo entre las sombras. Al cabo enfundó espada y daga muy despacio, como si reflexionara. Cambió una ojeada silenciosa con Guadalmedina y después me apoyó una mano en un hombro. —No vuelvas a hacer eso —dijo al fin Nosco. Sus dedos de hierro se clavaban con tanta fuerza que me hacían daño. Acercaba el rostro y me miraba muy próximo, su nariz aguileña perfilada sobre el mostacho. Olía como siempre, cuero, vino y metal. Hice un esfuerzo por liberar mi hombro, pero él seguía asiéndome con dureza. —No vuelvas a seguirme —repitió—, nunca. Yo me retorcía por dentro de vergüenza y remordimiento. 5. El vino de Esquivias. Me sentí peor al día siguiente, mientras observaba al capitán a la triste sentado a la puerta de la taberna del Turco. Mi amo ocupaba un taburete junto a una mesa guarnecida por una jarra de vino, un plato con longaniza frita y un libro. Creo recordar que era La vida del escudero Marcos de Obregón, que no había abierto en toda la mañana. Tenía el jubón desabrochado, la camisa abierta hasta el pecho y apoyaba la espalda en la pared, con sus ojos glaucos que la luz aclaraba más, fijos en algún lugar indeterminado de la calle de Toledo. Yo procuraba mantenerme lejos, pues sentía el escozor de haberle mentido de forma tan desleal. Lo que nunca habría ocurrido, de no estar de por medio la única mujer, o jovencita, o como gusten llamarla vuestras mercedes, que me turbaba el seso hasta el punto de no reconocer mis propios actos. Precisamente aquellos días estaba traduciendo con el dómine Pérez, a quien el capitán seguía confiando mi educación, el pasaje de Homero donde Ulises es tentado por las sirenas. Así que juzguen mi estado de ánimo. El caso es que pasé la mañana esquivando a mi amo mientras hacía recados de aquí para allá. Unas velas, pedernal y yesca que necesitaba Caridad la Lebrijana. Un mandado por aceite de almendras dulces a la botica del Tuerto Fadrique. Una visita al cercano colegio de la compañía para llevarle al dómine Pérez una cesta de ropa blanca. Ahora desocupado, vagaba frente a la esquina del arcabuz con Toledo, entre los coches. Los chirriones con mercancías para la Plaza Mayor, las acémilas cargadas de fardos y los borricos de aguadores amarrados a las rejas de las ventanas, que llenaban de boñigas el suelo mal empedrado por donde corría el agua sucia de los albañales. A veces le echaba un vistazo al capitán y siempre lo encontraba igual, inmóvil y pensativo. En dos ocasiones vi asomarse a la Lebrijana con delantal y los brazos desnudos, mirarlo y meterse de nuevo adentro sin decir palabra. Ya conocen que no eran tiempos felices para ella. El capitán respondía a sus quejas con monosílabos y silencios. Y alguna vez, cuando la buena mujer levantaba el tono demasiado, mi amo cogía el sombrero, capa y espada y se iba a dar una vuelta. Una vez al regreso, encontró el arcón con sus escasas pertenencias al pie de la escalera. Estuvo mirándolo un rato. Subió luego, cerró la puerta tras de sí y al cabo, tras larga parla, las voces de la Lebrijana se apaciguaron. Al poco apareció el capitán en camisa en la barandilla de la galería que daba sobre el corral del patio y me dijo de subir el arcón. Así que lo hice y el negocio pareció volver a la normalidad. Esa noche, desde mi cuarto, oí a la Lebrijana aullar como una perra en celo. Pero al cabo de un par de días, los ojos de la tabernera parecieron otra vez húmedos y enrojecidos. Y todo empezó de nuevo. Y siguió así hasta el día que ahora narro. El siguiente, como dije, a la noche en que mi amo se la subo con Álvaro de la Marca en la calle de los Peligros. Aunque el capitán y yo sospecháramos que venían truenos y relámpagos, estábamos lejos de imaginar hasta qué punto las cosas iban a torcerse. Comparado con lo que nos esperaba, las broncas con la Lebrijana eran entremeses de Quiñones de Benavente. Una sombra maciza, hombros anchos, sombrero, capote, cubrió la mesa, justo cuando el capitán a la triste alargaba una mano hacia la jarra de vino. «Buenos días, Diego». Como solía, y pese a lo temprano de la hora, Martín Saldaña, teniente de alguaciles, iba artillado de Toledo y Vizcaya. Por oficio y por carácter, no se fiaba ni de la propia sombra que acababa de proyectar sobre la mesa de su antiguo camarada de Flandes, de modo que llevaba encima un par de pistoletes milaneses, espada, daga y puñal. Completaba la panoplia con un coleto grueso de ante y la vara de su cargo metida en la pretina. «¿Podemos platicar un rato?». A la triste se lo quedó mirando y luego volvió los ojos a su cinto que estaba en el suelo junto a la pared, enrollado alrededor de la centella y la daga. «¿Como teniente de alguaciles o como amigo?», preguntó con mucha calma. «Pardiez, no jodas». El capitán miró el rostro barbudo con cicatrices que tenían el mismo origen que las suyas. La barba recordaba bien. Cubría a medias un tajo recibido en la cara 20 años atrás, durante un asalto a las murallas de Ostende. De aquella jornada databan la marca en la mejilla de Saldaña y una de las que a la triste tenía en la frente, sobre la ceja izquierda. «¿Podemos?», respondió. Subieron hacia la Plaza Mayor paseando bajo los soportales del último tramo de la calle de Toledo. Iban callados como ante escribano, demorándose Saldaña en lo que tenía que decir y sin prisa por averiguarlo a la triste. Este se había abrochado el jubón y calado el chapeo con su ajada pluma roja. Llevaba el vuelo de la capa terciado al brazo y la espada le pendía al costado izquierdo tintineando al chocar con la vizcaína. «Es delicado», dijo al fin Saldaña. «Lo supongo por la cara que traes». Se miraron un instante con intención y siguieron caminando entre unas gitanas que bailaban a la sombra de los soportales. La plaza, con sus casas altas entejadas de rombos de plomo y reluciendo al sol los hierros dorados de la casa de la panadería, hervía de regatonas, esportilleros y público que deambulaba entre carros y cajones de fruta y verdura, redes para proteger el pan de los ladrones, toneles de vino, aún está moro, pregonaban los vendedores, tenderos a la puerta de sus comercios y puestos ambulantes bajo los arcos. Las verduras podridas se amontonaban en el suelo entre estiércol de caballerías y enjambres de moscas, cuyo zumbido se mezclaba con los gritos de quienes voceaban las diferentes mercancías. Huevos y leche de hoy mismo, melones escritos, foncarraleros como manteca, judías como la seda y regalo perejil. Anduvieron hacia la derecha, sorteando los puestos ambulantes de cáñamos y espartos que ocupaban hasta el arco de la calle Imperial. No sé cómo soltarlo, Diego. En corto y por derecho. Saldaña, cachazudo como de costumbre, retiró el sombrero y se pasó una mano por la calva. Me han encargado que te haga una advertencia. ¿Quién? Da igual quién. Lo que importa es que viene de bastante arriba como para que la consideres. Te va en ella la vida o la libertad. ¡Qué miedo! Sin chanzas, recristo, hablo en serio. ¿Y qué pintas tú en eso? El otro se puso el fieltro, respondió distraído al saludo de unos corchetes que charlaban ante el portal de la carne y luego encogió los hombros. Oye, Diego, tal vez a pesar tuyo tienes amigos sin los que a estas horas estarías degollado en una calleja o con grillos en un calabozo. Esta mañana se ha debatido mucho sobre eso, temprano. Hasta que alguien recordó cierto servicio tuyo reciente, en Cádiz o por ahí. No sé qué diablos fue ni me importa. Pero te juro que, de no alegarse en tu favor, yo habría venido con mucha gente metida en hierro. ¿Me sigues? Te sigo. ¿Piensas ver más a esa hembra? No lo sé. Por vida del rey de copas, no fastidies. Dieron unos pasos más sin abrir la boca. Al fin, frente a la confitería de Gaspar Sánchez, junto al arco, Saldaña se detuvo y extrajo un billete lacrado de la faltriquera. Callen barbas y hablen cartas. A la triste cogió el billete y le dio unas vueltas estudiándolo. No traía destinatario ni palabra escrita afuera. Rompió el lacre, desplegando la hoja, y al reconocer la letra miró con sorna a su viejo amigo. ¿Desde cuándo te dedicas a tercero, Martín? El teniente de alguaciles frunció el ceño amostazado. Voto a Dios, dijo. Calla y lee de una cochina vez. Y a la triste leyó. Agradecería mucho a vuestra merced que dejara de visitarme, con toda mi consideración. M.DC. Imagino, apuntó Saldaña, que no te sorprenderá después de lo de anoche. A la triste doblaba otra vez el papel pensativo. ¿Y qué sabes tú de anoche? Algo. Por ejemplo, que calaste la nariz en Coto Real y que a punto estuviste de acuchillarte con un amigo. Veo que las noticias corren la posta. En ciertos ambientes, sí. Un limosnero de San Blas con su campanilla y su cajuela se acercó para ofrecerles besar la imagen del santo. Loada sea la limpieza de la Virgen María, dijo Mansurrón, agitando el cepillo. Pero la mirada feroz que le dirigió el teniente de alguaciles le hizo pensar lo mejor y pasar de largo. A la triste reflexionaba. Supongo que esta carta lo resuelve todo, concluyó. Saldaña se hurgó los dientes con una uña, parecía aliviado. Eso espero, si no eres hombre muerto. Para ser hombre muerto, tendrán que matarme antes. Pues acuérdate de Villamediana, a quien partieron las asaduras a 4 pasos de aquí. Y de otros. Dicho aquello, se quedó mirando distraído a unas damas que, escoltadas de dueñas y criadas con cestas al brazo, tomaban su letuario de almíbares ante barriles de vino puestos a modo de mesas en la puerta de la confitería. A fin de cuentas, dijo de pronto, no eres más que un triste soldado. Rió a la triste entre dientes, sin humor. Como tú, respondió, en otros tiempos. Suspiró Saldaña desde muy adentro, volviéndose al capitán. Acabas de decirlo, en otros tiempos. Yo tuve suerte. Además, no monto yeguas ajenas. Al decir aquello, apartó los ojos incómodo. En él se daba más bien lo contrario. Las malas lenguas contaban que su vara de teniente de alguaciles tenía que ver con ciertas amistades de su mujer. Que se supiera, Saldaña había matado al menos a un hombre por hacer bromas sobre eso. «Dame la carta», se sorprendió a la triste, que se disponía a guardarla. «¿Es mía?» «Ya no». «La ley la devuelve», ordenaron. «Solo se trata, supongo, de que te convenzas con tus propios ojos, su letra y su firma». «¿Y qué vas a hacer con ella?» «Quemarla ahora mismo». La tomó de entre los dedos del capitán, que no opuso resistencia. Después, mirando alrededor, se decidió por la imagen piadosa que un herbolario tenía en la puerta, junto a un murciélago y un lagarto disecados. Fue allí y encendió el papel en la lamparilla de aceite. «Ella sabe lo que le conviene, y su marido también», opinó, volviendo junto al capitán con el papel encendido en la mano. «Supongo que se lo hicieron escribir al dictado». Estuvieron viendo arder el billete hasta que Saldaña lo dejó caer y pisó las cenizas. «El rey es mozo», dijo de pronto. Lo soltó como si aquello justificara muchas cosas. A la triste se lo quedó mirando con mucha fijeza. «Pero es el rey», apostilló neutro. Saldaña fruncía ahora el entrecejo, apoyada una mano en la culata de un milanés. Con la otra se rascaba la barba entrecana. «¿Sabes una cosa, Diego? A veces, como tú, añoro el barro y la mierda de Flandes». El palacio de Guadalmedina se alzaba en la esquina de la calle del Barquillo con la de Alcalá, junto al convento de San Hermenegildo. El gran portón estaba abierto, de modo que Diego a la triste pasó al amplio zaguán, donde un portero de librea le salió al paso. Era un viejo criado a quien el capitán conocía de antiguo. «Quisiera ver al señor conde». «¿Ha sido llamado vuesa merced?», preguntó el otro, amable y con mucha política. «¿No? Veré si su excelencia puede recibir». Retiróse el portero y estuvo el capitán paseando junto a la verja que daba al jardín, muy frondoso y cuidado, con árboles frutales y de ornamento, amorcillos de piedra y estatuas clásicas entre la hiedra y los macizos de flores. Aprovechó para componerse un poco la ropa, ajustarse la balona limpia y cerrar correctamente las presillas del jubón. No sabía cuál iba a ser la actitud de Álvaro de la Marca cuando estuvieran frente a frente, aunque esperaba que atendiese las disculpas que traía previstas. No era el capitán, y eso el otro lo sabía muy bien, hombre dado a recoger palabras y aceros, y de ambos géneros habíase derrochado la víspera. Pero él mismo, al analizar su conducta, no estaba seguro de haber obrado en justicia frente a quien, a fin de cuentas, empleaba en sus obligaciones la misma firmeza que él había aplicado a las suyas en los campos de batalla. «El rey es el rey», recordó, «aunque haya reyes y reyes. Y cada cual decide por conciencia o interés el modo en que lo sirve. Si Guadalmedina cobraba en favores reales su estipendio, también digo a la triste y Tenorio, aunque poco tarde y mal, había cobrado el suyo en los tercios como soldado de ese mismo rey, de su padre y de su abuelo. De cualquier modo, Guadalmedina, pese a su elevada condición, a su sangre, a su carácter cortesano y a las circunstancias que lo complicaban todo, era un hombre avisado y leal. Amén de habérselas visto juntos frente a terceros en algún lance de espada, el capitán le había salvado la vida cuando el desastre de las Kerkenes, y luego recurrió a él cuando la aventura de los dos ingleses. También durante el incidente con el Santo Oficio, la benevolencia del conde quedó probada, sin contar el asunto del oro de Cádiz o las advertencias transmitidas a don Francisco de Quevedo sobre María de Castro, desde que el capricho real había entrado en escena. Todo aquello creaba vínculos. Esa era su esperanza mientras aguardaba junto a la verja del jardín, que tal vez salvaran la afición que los dos se tenían. Pero quizás el orgullo de Álvaro de la Marca estuviese reñido con conciliación alguna. La nobleza sufría poco verse maltratada, y aquel piquete en el brazo del conde no mejoraba el negocio. En todo caso, a la triste tenía previsto ponerse a su disposición para lo que gustara, incluido dejarse meter un palmo de acero en el momento y lugar que Guadalmedina decidiese. «Su excelencia no quiere recibir a vuesa merced». Diego la triste se quedó inmóvil, cortado el aliento, una mano sobre la guarnición de la espada. El criado indicaba la puerta con un gesto. «¿Estáis seguro?» Asintió desdeñoso el otro. No quedaba rastro de su amabilidad inicial. «Dice que se vaya vuesa merced en buena hora». El capitán era hombre cuajado, mas no pudo evitar que un golpe de calor le subiese a la cara al verse de aquel modo desacomodado y sin favor. Aún miró un instante al portero, adivinándole secreto regocijo. Luego respiró hondo y, conteniéndose para no azotarlo con el plano de la espada, se arriscó el chapeo, dio media vuelta y salió a la calle. Anduvo como ciego calle de Alcalá arriba, sin mirar por dónde iba, igual que ante una veladura roja. Blasfemaba entre dientes, usando sin reparo el nombre de Cristo. Varias veces su paso precipitado, a grandes zancadas, estuvo a punto de atropellar a los transeúntes. Pero las protestas de estos, uno hasta hizo un amago de tocar la espada, se desvanecían apenas le miraban el rostro. De ese modo cruzó la Puerta del Sol hasta la calle Carretas. Y allí se detuvo ante la taberna de la Rocha, en cuya puerta leyó, escrito con yeso, «Vino de Esquivias». Aquella misma noche mató a un hombre. Lo eligió al azar y en silencio entre los parroquianos, tan borrachos como él, que alborotaban en la taberna. Al cabo tiró unas monedas sobre la mesa manchada de vino y salió tambaleándose, seguido del desconocido, un tipo con aires de valentón, que en compañía de otros dos se empeñaba en reñir, media hoja fuera de la vaina, porque a la triste lo había estado mirando largo rato sin apartar los ojos, y a él nunca llegó a saber su nombre, según voceó con muchos y desabridos verbos, no lo miraba así de fijo ningún puto de España o de las Indias. Una vez afuera, la triste anduvo con el hombro pegado a la pared hasta la calle de los Majadericos, y allí, bien a oscuras y lejos de miradas indiscretas, cuando sintió los pasos que iban detrás para darle alcance, metió mano, revolvióse e hizo caer. Hirió de antuvión a la primera estocada, sin precaución ni alardes de esgrima, y el otro se fue al suelo con el pecho pasado antes de decir «esta boca es mía», mientras sus consortes ponían pies en polvorosa. «¡Al asesino!», gritaban, «¡al asesino!». Vomitó el vino junto al cadáver del mismo apoyado en la pared y todavía espada en mano. Después limpió el acero en la capa del muerto, se embozó en la suya y buscó la calle de Toledo disimulándose entre las sombras. 3 días más tarde, don Francisco de Quevedo y yo cruzamos la puente segoviana para acudir a la casa de campo, donde descansaban sus majestades aprovechando la bondad del tiempo. Dedicado a la caza el rey y entretenida a la reina en paseos, lecturas y música. En coche de 2 mulas pasamos a la otra orilla y dejando atrás la ermita del Ángel y la embocadura del camino de San Isidro, subimos por la margen derecha hasta los jardines que circundaban la casa de reposo de su católica majestad. A un lado teníamos los frondosos pinares y al otro, allende el Manzanares, Madrid se mostraba en todo su esplendor. Las innumerables torres de iglesias y conventos, la muralla construida sobre los cimientos de la antigua fortificación árabe, y en lo alto, maciza e imponente, la mole del Alcázar Real, con la torre dorada avanzando como la proa de un galeón sobre la cortadura que dominaba el exiguo cauce del río, cuyas orillas estaban salpicadas con las manchas blancas de la ropa que las lavanderas tendían a secar en los arbustos. Era hermosa la vista, y la admiré tanto que don Francisco sonrió comprensivo. «El ombligo del mundo», dijo, «de momento». Yo estaba entonces lejos de advertir la lúcida reserva que había en su comentario. A mis años, deslumbrado por cuanto me rodeaba, no podía imaginar que aquello, la magnificencia de la corte, el enseñoreamiento del orbe en que nos hallábamos los españoles, el imperio que, unido a la rica herencia portuguesa que entonces compartíamos, llegaba hasta las Indias Occidentales, el Brasil, Flandes, Italia, las posesiones de África, las Islas Filipinas y otros enclaves de las lejanas Indias Orientales. Todo terminaría desmoronándose cuando los hombres de hierro cedieron plaza a hombres de barro, incapaces de sostener con su ambición, su talento y sus espadas tan vasta empresa. Que así de grande era mi mocedad, aunque ya empezara a dejar de serlo, aquella España forjada de gloria y crueldad, de luces y sombras. Un mundo irrepetible que podría resumirse, si fuera posible, en los viejos versos de Lorenzo de Zamora. Canto batallas, canto vencimientos, empresas grandes, bárbaras proezas, tristes sucesos, varios rompimientos, risas, odios, desastres y fierezas. El caso es que estábamos aquella mañana don Francisco de Quevedo y yo, frente a la capital del mundo, apeándonos del coche en los jardines de la Casa de Campo, ante el doble edificio rojizo, con pórticos y logias a la italiana, vigilado por la imponente estatua ecuestre del difunto Felipe III, padre de nuestro monarca. Y fue en el ameno bosquecillo ajardinado con chopos, álamos, sauces y plantas flamencas que había detrás de la estatua, alrededor de la hermosa fuente de tres alturas, donde la reina Nuestra Señora recibió a don Francisco sentada bajo un toldo de damasco, rodeada de sus damas y criados más próximos, bufón gastoncillo incluido. Isabel de Borbón acogió al poeta con muestras de regio afecto. Invitólo a rezar con ella el Ángelus. Era mediodía y las campanas resonaban por todo Madrid, y yo asistí de lejos y descubierto. Luego Nuestra Señora la Reina mandó que don Francisco se sentara a su lado, y departieron largo rato sobre los progresos de la espada y la daga, de la que el poeta leyó en voz alta los últimos versos, improvisados, dijo, aquella misma noche. Por más que yo supiera que los tenía escritos y corregidos de sobra. El único punto que incomodaba a la hija del Bearnés, confeso por ella entre bromas y veras, era que la comedia quevedesca iba a representarse en el Escorial. Y el carácter austero y sombrío de aquella magna fábrica real repugnaba a su alegre temperamento de francesa. Esa era la causa de que evitara siempre que podía visitar el palacio construido por el abuelo de su augusto esposo. Aunque, paradojas del destino, 18 años después de lo que narro, nuestra pobre señora terminase, imagino que muy a su pesar, ocupando un nicho en la cripta. No vi a Angélica de Alcázar entre las azafatas de la reina, y mientras Quevedo, sobrado de razones y finezas, deleitaba a las damas con su buen humor cortesano, di un paseo por el jardín, admirando los uniformes de la guardia borgoña que estaba de facción ese día. Anduve así, más satisfecho que un rey con sus alcabalas, hasta la balaustrada que daba sobre las Parras y el camino viejo de Guadarrama, admirando la vista de las huertas de Buitrera y la Florida, muy verdes en esa estación del año. El aire era sutil, y desde el bosque tras el pequeño palacio llegaban, apagados por la distancia, ladridos de perros punteados por escopetazos, prueba de que nuestro monarca, con su proverbial puntería, glosada hasta la saciedad por todos los poetas de la corte, incluidos Lope y Quevedo, daban razón de cuanto conejo, perdiz, codorniz o faisán le ponían a tiro sus batidores. Que si en vez de tanto inocente animalillo, lo que el cuarto Austria arcabuceara en su dilatada vida fuesen herejes turcos y franceses, otro gallo habría cantado a España. Vaya, aquí tenemos a quien abandona una dama en plena noche para irse con sus amigotes. Me volví, suspendidos ánimo y respiración. Angélica de Alcázar estaba a mi lado. Decir bellísima sería ocioso. La luz del cielo de Madrid le aclaraba aún más los ojos, irónicamente fijos en mí, hermosos y mortales. Nunca lo habría imaginado en un hidalgo. Peinaba tirabuzones y vestía con amplia saboyana de tabir rojo y juboncito corto, cerrado con un gracioso cuello de beatilla donde relucían una cadena de oro y una cruz de esmeraldas. Una muda sonrosada, de librillo, le daba ligero rubor cortesano a la palidez perfecta del rostro. Así parecía mayor, pensé de pronto, más hembra. «Siento haberos dejado la otra noche», dije, «pero no podía...». Me interrumpió indiferente, cual si todo fuese cosa vieja. Contemplaba el paisaje. Al cabo me miró de soslayo. ¿Terminó bien? El tono era frívolo, como si de veras no le importara gran cosa. Más o menos. Oí el gorjeo de las damas que estaban alrededor de la reina y de don Francisco. Sin duda el poeta había dicho algo ingenioso y lo celebraba. Ese capitán Batiste, o Triste, o como se llame, no parece sujeto recomendable, ¿verdad? Siempre os mete en problemas. Me erguí picado. Angélica de Alquézar, nada menos, diciendo eso. Es mi amigo. Rió suavemente, las manos en la balaustrada. Olía dulce, a rosas y miel. Era agradable, pero yo prefería el aroma de la otra noche mientras nos besábamos. La piel se me erizó al recordar. Pan tierno. Me abandonasteis en plena calle, repitió. Es cierto. ¿Qué puedo hacer para recompensaros? Acompañarme de nuevo cuando sea necesario. ¿Otra vez de noche? Sí. ¿Vestida de hombre? Me miró como se mira un tonto. No pretenderéis que salga con esta ropa. Ni lo soñéis, dije. Qué descortés. Recordad que estáis en deuda conmigo. Se había vuelto a estudiarme con la fijeza de un puñal apuntando a las entrañas. Debo decir que mi estampa tampoco era desaliñada ese día. Pelo limpio, vestido de paño negro y daga atrás al cinto. Tal vez eso me dio aplomo para sostener su mirada. No hasta ese punto, respondí sereno. Sois un zafio. Parecía irritada como una jovencita a la que se le niega un capricho. Veo que preferís ocuparos de ese capitán Sota Triste. Ya he dicho que es mi amigo. Hizo un gesto despectivo. Naturalmente. Conozco la copla. Flandes y todo eso. Espadas, pardieces, tabernas y mujerzuelas. Ruindades de hombres. Sonaba censura, pero creí advertir también una nota extraña, como si de algún modo lamentase no hallarse cerca de todo aquello. De cualquier manera, añadió, permitid que os diga que con amigos como ese no necesitáis enemigos. La observé boquiabierto a mi pesar, admirado de su descaro. ¿Y qué sois vos? Frunció los labios, cual si de veras reflexionara. Después se inclinó un poco la cabeza sin apartar sus ojos de los míos. Ya os dije que os amo. Me estremecí al oírlo y se dio cuenta. Sonreía como lo habría hecho Luzbel antes de caer del cielo. Debería bastaros, remató, si no sois bellaco, estúpido o presuntuoso. No sé lo que soy, pero sobráis para llevarme al quemadero de Alcalá o al garrote del verdugo. Se rió otra vez, las manos cruzadas casi con modestia ante la amplia falda sobre la que pendía un abanico de nácar. Miré el dibujo nítido de su boca. Al infierno todo, pensé. Pan tierno, rosas y miel, piel desnuda debajo. Me habría arrojado sobre esos labios, de no hallarme donde me hallaba. No pretenderéis, dijo, que os salga gratis. Antes de que las cosas se enredaran peligrosamente, hubo tiempo para un sabroso lance propio de verse en un corral de comedias. Fraguóse este durante una comida en el Figón del León, ofrecida por el capitán Alonso de Contreras, locuaz, simpático y un punto fanfarrón, como siempre, que presidía repantingado contra una cuba de vino sobre la que estaban nuestras capas, sombreros y espadas. Éramos comensales, don Francisco de Quevedo, Lopito de Vega, mi amo y yo mismo, despachando una sopa de capirotada y un espeso salpicón de vaca y tocino. Invitaba a Contreras, quien celebraba haber cobrado al fin las doblas de cierta ventaja que se le adeudaba, dijo desde lo de Roncesvalles. Terminóse comentando cómo los amores del hijo del Fénix con Laura Moscatel topaban con la oposición berroqueña del tío. Enterarse el carnicero de que había amistad entre Lopito y Diego a la Triste no mejoraba las cosas, y el joven militar nos refirió, desolado, que solo podía ver a su dama furtivamente, cuando ésta salía con la dueña a hacer alguna compra o en la misa diaria de las maravillas, donde él la observaba de lejos, arrodillado sobre su capa, y a veces lograba acercarse e intercambiar ternezas ofreciéndole dicha suprema, agua bendita en el cuenco de la mano para que ella se persignara. Lo malo era que, empeñado Moscatel en casar a su sobrina con el infame procurador Saturnino Apolo, a la pobre no le quedaba otra que esa boda o el convento. Y las posibilidades de Lopito eran tan remotas que lo mismo le daba buscar novia en el serrallo de Constantinopla. Además, eran tiempos revueltos, con las idas y venidas del turco y del hereje. Lopito se exponía a tener que incorporarse a sus deberes con el rey en cualquier momento, y eso significaba perder a Laura para siempre. Aunque lo llevaba, según nos confió ese día, a maldecir de cuantos lances apretados había en las comedias de su mismísimo señor padre, porque ni en ellas encontraba paso alguno para resolver el problema. El comentario le dio una idea audaz al capitán Contreras. «La cuestión es simple», dijo mientras cruzaba las botas sobre un taburete. «Rapto y boda, voto a Dios, a los soldados». «No es fácil», repuso tristemente Lopito. «Moscatel sigue pagando a varios bravos para que vigilen la casa». «¿Cuántos?» «La última noche que rondé la reja salieron 4». «¿Diestros?» «Esta vez no me entretuve en averiguar». Contreras se retorció el mostacho con suficiencia y miró alrededor deteniéndose en el capitán a la triste y en don Francisco. «A más moros, más ganancia». «¿Cómo lo ve vuestra merced, señor de Quevedo?» El poeta se ajustó los lentes y frunció el ceño, pues a su posición en la corte no le cuadraba un escándalo relacionado con rapto y estocadas, aunque estando de por medio Alonso de Contreras, Diego la Triste y el hijo de Lope, se le hacía cuesta arriba negarse. «Me temo», dijo con resignado fastidio, «que no queda sino batirse». «Lo mismo os da para un soneto», apuntó Contreras, viéndose ya celebrado en más versos. «O para otro destierro, voto a Cristo». En cuanto al capitán a la triste, de codo sobre la mesa y ante su jarra de vino, la mirada que cruzó con su antiguo camarada Contreras era elocuente. En hombres como ellos, ciertas cosas iban de oficio. «¿Y el mozo?», preguntó Contreras mirándome. Casi me ofendí. Yo era bachiller en las 4 generales. Así que me pasé 2 dedos, al estilo de mi amo, por el bigote que aún no tenía. «El mozo también se bate», dije. El tono me valió una sonrisa probadora del Miles Gloriosus y una mirada de Diego a la triste. «Cuando lo sepa mi padre», gimió Lopito, «me mata». Soltó una risotada al capitán Contreras. «Vuestro ilustre padre de rapto sabe un rato. Menudo fue siempre el Fénix en lances de faldas». Hubo un silencio embarazoso y cada cual metió nariz o bigote en su respectiva jarra. Incluso Contreras lo hizo, pues acababa de caer en la cuenta de que el mismo Lopito era hijo ilegítimo, aunque reconocido luego, de uno de tales lances del Fénix de los ingenios. Sin embargo, el joven no pareció ofenderse. Conocía la fama de su anciano progenitor mejor que nadie. Tras varios tientos al vino y un diplomático carraspeo, Contreras retomó el hilo. «Lo mejor son los hechos consumados. Además, los militares somos así, ¿no es cierto? Directos, audaces, fieros. Siempre al grano. Recuerdo una vez en Chipre...» Y se puso a contar hazañas durante un rato. Al cabo le dio un tiento largo al vino, suspiró nostálgico y miró a Lopito. Así que veamos, garzón. ¿Estáis de veras dispuesto a uniros honradamente a esa mujer hasta que la muerte os separe, etcétera? Lopito lo miró a los ojos sin pestañear. Mientras Dios sea Dios y más allá de la muerte. Tampoco se os exige tanto, Pardiez. Con solo hasta la muerte ya cumplís de sobra. ¿Estos caballeros y yo tenemos vuestra palabra de hidalgo? Por mi vida que sí. Entonces, no se hable más. Contreras dio una palmada en la mesa satisfecho. ¿Hay con quien proveer el asunto del lado eclesiástico? Mi tía Antonia es abadesa de las Jerónimas. Nos acogerá gustosa. Y el padre Francisco, su capellán, es también confesor de Laura y muy conocido del señor Moscatel. ¿Terciará el pater, si se tercia que tercie? Sin duda. ¿Y la dama? ¿Estará vuestra Laura dispuesta a pasar por el maltrato? Respondió Lopito afirmativamente, de modo que no hubo más averiguación. Se acordó el concurso de todos, brindamos por un feliz desenlace y apostillólo tras el brindis don Francisco de Quevedo, según su costumbre, con unos versos que venían pintados al negocio, aunque esta vez no fueran suyos, sino de Lope. La mujer más cobarde en llegado a querer, y más doncella, su honor y el de sus padres atropella. Hízose también la razón por aquello, y 8 o 10 brindis después, usando la mesa como mapa y las jarras de vino como protagonistas de su plan, ya un poco insegura la lengua, pero cada vez más resuelta la intención, el capitán Contreras nos invitó a arrimar asientos y expuso en voz baja lo que maquinaba. La táctica rigurosa del asalto la calificó, precaviéndolo todo con tanto detalle como si en vez de una casa en la calle de la Madera, nos aprestáramos a meter en Orán 100 lanzas. Las casas con 2 puertas son malas de guardar. Precisamente la de don Gonzalo Moscatel tenía 2, y un par de noches más tarde estábamos los conjurados frente a la principal, embozados y en las sombras de un porche cercano. El capitán Contreras, don Francisco de Quevedo, Diego Alatriste y yo, observando a los músicos que, iluminados por la linterna que uno traía consigo, tomaban posiciones ante las rejas de la casa en cuestión, situada en la esquina misma de la calle de la Madera con la de la Luna. El plan era audaz y de una simplicidad castrense. Serenata en una puerta, rebato, cuchilladas y fuga por la de atrás. Aparte la tramoya militar, tampoco se habían descuidado las formas honorables. Como Laura Moscatel no disponía de libertad para elegir matrimonio ni dejar su casa, el rapto y la boda inmediata para repararlo eran la única forma de doblegar la voluntad del empecinado tío. A esas horas, prevenidos por Lopito, la tía abadesa y el capellán amigo de la familia, cuyos escrúpulos pastorales habían sido allanados con una linda bolsa de doblones de A4, aguardaban en el convento de las Jerónimas, a donde sería llevada la novia para ser puesta en custodia, quedando todo según lo conveniente. «Buen lance, viven los cielos», murmuraba el capitán Contreras, regocijado. Sin duda le recordaba su juventud, en la que tales cosas menudearon. Estaba apoyado en la pared, esbozado con sombrero y capa, entre Diego Alatriste y don Francisco de Quevedo, cubiertos como él de forma que solo se les advertía el brillo de los ojos. Yo vigilaba la calle. Para tranquilizar un poco a don Francisco y cubrir las apariencias, habíase dispuesto toda una tramoya casual, como si fuésemos cuadrilla que pasaba por allí en el momento de los hechos. Incluso los pobres músicos, contratados por Lopito de Vega, ignoraban lo que iba a ocurrir. Solo sabían que se les había pagado una serenata a cierta dama, viuda, se dijo, a las 11 de la noche y en su misma reja. Los músicos eran 3, el más mozo con los 50 en el costal. En ese momento empezaban a tocar la guitarra, el laúd y el pandero, este último manejado por el cantor, que atacó sin más preámbulos la tonadilla famosa. En Italia te adoré y en Flandes de amor morí. Me vine hasta España amando y en Madrid te dije así. Que no eran sazonados versos, por cierto, pero sí muy populares entonces. De cualquier modo, el cantor nunca llegó a decir lo que se proponía, porque concluyendo aquella primera estrofa encendióse luz adentro. Oyóse a don Gonzalo Moscatel jurando a los doctrinales y al abrirse la puerta principal pudimos verlo espada en mano, amenazando muy desaforado a los músicos y a quien los engendró con ensartarlos como capones. Que no son horas, voceaba, de incomodar en casas honradas. Lo acompañaba, pues estarían de tertulia, el procurador Saturnino Apolo armado con un estoque y una tapadera de tinaja como broquel. Al tiempo, por la puerta de la cochera se les unieron otros cuatro individuos. La luz de la linterna insinuaba pésimas cataduras, que al momento cayeron sobre los músicos. Y estos, sin comerlo ni beberlo, se vieron bajo un diluvio de cintarazos y golpes. —A lo nuestro —dijo el capitán Contreras, relamiéndose de gusto. Y salimos en grupo del porche como si acabáramos de doblar la esquina y tropezarnos con la escena, mientras don Francisco de Quevedo murmuraba filosófico entre dientes bajo el embozo: —Que no se canse en tener un cuidado tan terrible, porque el mayor imposible es guardar a una mujer. Estaban ya los músicos arrinconados contra la pared, los pobretes cercados por las herreruzas de los bravos de alquiler y hechos pedazos sus instrumentos, y Gonzalo Moscatel, que había cogido la linterna del suelo y la mantenía en alto sin dejar la espada de la diestra, los interrogaba a gritos echándolas de pavía. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo los habían enviado a desvelar en hora mala? Y en esas, cuando pasamos junto a ellos, chapeos en las cejas y embozos hasta la nariz, el capitán Contreras dijo en voz alta algo así como diancho con los menguados que alborotan la calle, ellos y Satanás que los alumbre, lo bastante alto para que todos oyeran. Y como quien en ese momento alumbraba era Moscatel, con la lucecilla podíamos ver las jetas patibularias de sus cuatro jaques, la cara porfina del procurador Apolo y las aterradas expresiones de los músicos, creyóse este respaldado por su mesnada, en posición de gallear recio. Así que le dijo a don Alonso de Contreras, muy desabrido y por supuesto sin conocernos a ninguno, que siguiera camino y se fuera al infierno, o lo desorejaba allí mismo, voto a San Pedro y a todos los santos del calendario. Palabras que, como imaginan vuestras mercedes, eran lo más oportuno para nuestra intención. Carcajeóse Contreras en las barbas de Moscatel, y dijo con mucho cuajo que no sabía lo que estaba pasando ni de qué iba la querella, pero que desorejar, lo que se decía desorejar, podía intentarlo el botarate con la señora puta que lo parió. Dicho esto, rióse de nuevo, y aún no había terminado de reírse, al tiempo que sin desembozarse metía la mano a la fisberta, cuando el capitán a la triste, que ya tenía la suya fuera de la vaina, le dio una antubión al bravo que estaba más cerca y luego, casi en el mismo movimiento, una cuchillada de filos a Moscatel en el brazo, que hizo a este soltar la linterna saltando como si le hubiese picado un alacrán. Murió la luz al dar en el suelo, oscurecióse todo, salieron corriendo como liebres las aterradas sombras de los tres músicos, desatamos sierpes el resto con lindo brío, y fue Troya. Vive Dios que disfruté de la vendimia. La idea era, procurando no matar si resultaba posible, no queríamos enlutar el casamiento, dar tiempo a que, en la confusión y con socorro de la dueña a la que habían ensebado la palma con doblones de la misma bolsa que al capellán, Lopito de Vega sacara a Laura Moscatel por la puerta de atrás y la llevase, en un coche que tenía prevenido, a las Jerónimas. Y mientras todo eso en efecto sucedía en la puerta trasera, en la principal llovían mojadas a oscuras. Tiraban de punta Moscatel y los suyos con las intenciones del turco y con Saturnino Apolo muy precavido de rodela y desde atrás, alentándolos. Pero a hombres con la destreza de Alatriste, Quevedo y Contreras les bastaba parar y acuchillar de tajo. A eso se aplicaban con muy buena mano y yo tampoco me portaba mal. Habíamelas con uno de los jaques, cuya respiración descompuesta oía entre el tintineo de los aceros. La cosa no estaba para florituras de esgrima, porque todos nos batíamos a bulto y en corto, así que recurriendo a un truco que me había enseñado el capitán Alatriste a bordo del Jesús Nazareno cuando volvíamos de Flandes, acometí arriba. Hice como que me retiraba para cubrir el flanco, revolvíme de pronto a la guardia contraria y rápido como un gavilán, le di al otro un refilón bajo que, por el chasquido y el sitio, debió de cortarle los tendones de una corva. Huyó mi adversario saltando a la pata coja mientras blasfemaba del santoral completo, y miré en torno, satisfechísimo y exaltado de ardor, por ver dónde haría más servicio a mis camaradas. Pues habíamos empezado a mover temerarias 4-6, diciendo Yepes, Yepes, por el vino a media voz, que era el santo y seña que habíamos acordado para reconocernos si reñíamos a oscuras. Pero el negocio andaba desequilibrado a favor nuestro, porque el procurador Apolo había puesto pies en polvorosa con un pinchazo en las nalgas, y don Francisco de Quevedo, que se batía tapándose la cara con la capa alzada, para que nadie lo catase, ahuyentaba al bravonel que le había tocado en suerte. «Yepes», dijo el poeta al retirarse por mi lado, como si ya hubiera hecho suficiente esa noche. Por su parte, Alonso de Contreras aún se batía con el suyo, uno que aguantaba el envite mejor que sus compadres, riñendo ambos muy recio calle abajo, a medida que el matachín retrocedía sin volver las espaldas. El cuarto jaque era un bulto inmóvil en el suelo. Salió el peor librado, pues la estocada que el capitán le había dado en la confusión del primer momento fue de las 100 reales, y de ella supimos después, quedó sacramentado a los 3 días y murió a los 8. En cuanto a mi amo, tras madrugarle a ese bravo y herir a Moscatel en el brazo, acosaba ahora al carnicero con los filos de la espada, calado el chapeo y el embozo ante el rostro para que no lo conociese, mientras el fantoche, que ya no galleaba en absoluto, reculaba buscando la puerta de su casa, lo que mi amo procuraba estorbarle, y pedía socorro gritando que estaban por asesinarlo. Al fin cayó al suelo Moscatel, y el capitán a la triste estuvo pateándole las costillas un buen rato, hasta que regresó Contreras tras poner en fuga a su adversario. «Yepes», dijo este precavido, cuando mi amo se revolvió espada en mano al oír sus pasos. Se lamentaba en el suelo Gonzalo Moscatel, y en las ventanas próximas empezaron a asomar vecinos desvelados por el alboroto. Al otro extremo de la calle se vio una luz, y alguien gritó algo sobre avisar a la ronda. «¿Y si nos fuésemos de una puñetera vez?», sugirió don Francisco de Quevedo, malhumorado tras su embozo. La propuesta era razonable, así que ahuecamos el ala tan satisfechos como si lleváramos en el bolsillo la patente de un tercio. Un regocijado Alonso de Contreras me cacheteó con afecto llamándome hijo, y el capitán a la triste, tras un último puntapié a las costillas de Moscatel, vino detrás envainando la espada. Contreras todavía anduvo riéndose 3 o 4 calles hasta que hicimos un alto tabernario en Tudescos para remojar la palabra. «Cuerpo de Mahoma», juró Contreras, «no disfrutaba tanto desde que en el saco de Negroponte hice ahorcar a unos ingleses». Lopito de Vega y Laura Moscatel se casaron 4 semanas más tarde en la iglesia de las Jerónimas, sin que el tío de la novia, que iba por Madrid con 14 puntos en la cara y un brazo en cabestrillo culpando de las cuchilladas y la paliza a un tal Yepes, asistiese a la ceremonia. Tampoco Lope de Vega padre estuvo presente. La boda se celebró con mucha discreción, oficiando el capitán Contreras, Quevedo, mi amo y yo como padrinos y testigos. Los jóvenes esposos se instalaron en una modesta casa alquilada en la plaza de Antón Martín, en espera de que Lopito obtuviera su reconocimiento de alférez. Que yo sepa, fueron felices 3 meses. Después, debido a la infección del aire y la corrupción del agua, por los grandes calores que asolaron Madrid ese mismo año, Laura Moscatel murió de fiebres malignas, sangrada y purgada por médicos incompetentes, y su joven viudo, con el corazón destrozado, volvióse a Italia. Tal fue el remate de la novelesca aventura de aquella noche en la calle de la Madera, y algo aprendí yo mismo del triste episodio. Todo se lo lleva el tiempo, y la felicidad eterna solo existe en la imaginación de los poetas y en los escenarios de los corrales de comedias. 6. A rey muerto, rey puesto. Angélica de Alquézar había vuelto a citarme en la puerta de la priora. «Otra vez necesito escolta», apuntaba su escueto billete. Decir que acudí sin reservas sería falso, mas lo cierto es que en ningún momento llegué a considerar no ir. Angélica estaba infiltrada en mi sangre como unas cuartanas malignas. Había gustado su boca, tocado su piel y entrevisto demasiadas promesas en sus ojos. El juicio se me nublaba estando ella de por medio. Pero lo enamorado no quita lo discreto, así que esta vez tomé precauciones. Y cuando se abrió el portillo y una ágil sombra se deslizó a mi lado en la oscuridad, yo iba razonablemente dispuesto para el negocio. Coleto de cuero grueso que un guarnicionero de la calle de Toledo me había aderezado con uno viejo del capitán, la espada al costado izquierdo, la daga en los riñones, y disimulándolo todo, una capa de estameña parda y un chapeo negro de ala corta, sin pluma ni toquilla. Iba además recién lavado con agua y jabón, luciendo la sombra del bozo que ya me rasuraba a menudo, en la esperanza de fortalecerlo hasta que alcanzase las impresionantes dimensiones del mostacho a la tristesco. Cosa que nunca logré, por cierto, pues siempre fui poco barbado. El caso es que antes de salir, me estudié en un espejo de la Lebrijana y la estampa no era mala. Y aún luego, camino de la puerta de la priora, estuve mirando el aspecto de mi sombra en el suelo al pasar junto a las luces de hachas y faroles. Pardiez, ahora lo recuerdo y sonrío. Pero háganse cargo vuestras mercedes. ¿Dónde me lleváis esta vez? Pregunté. Quiero enseñaros algo, respondió Angélica. Útil para vuestra educación. Eso no me tranquilizó en absoluto. Yo era mozo acuchillado y sabía que toda educación útil se adquiere con afrenta de costillas propias o con sangría de la que no te hace el barbero. Así que me dispuse otra vez a lo peor. Resignado es la palabra. O quizás aterradora y dulcemente resignado. Como apunté antes, era muy joven y estaba enamorado del diablo. «Veo que os gusta vestir de hombre», dije. Aquello seguía chocándome y fascinándome al tiempo. Propia del teatro, inspirada al principio en las antiguas comedias italianas y en el Ariosto, la mujer vestida de hombre por afán de gloria viril o por cuitas de amor era, como ya dije, común en el teatro. Pero lo cierto es que, comedias y leyendas aparte, el personaje no se daba nunca en la vida real. O al menos, yo no tenía noticia de ello. En cualquier caso, tras mi comentario, más Marfisa que Bradamante, pronto iba yo a comprobar en mi desdicha hasta qué extremo la movía menos el amor que la guerra. Angélica se rió quedo, como para su santiguada. «No querréis», dijo muy bachillera, «que buré de noche por Madrid con Basquiña y guardainfante». Con el eco de esas palabras se acercó a mi oreja y rozándola con sus labios, lo que me puso, vive Dios, la piel de gallina, susurró estos bizarros versos lopescos. ¿Cómo me ha de querer quien hoy me ha visto teñida en sangre despejar un muro? Y yo, pobre de mí, no me abalancé a besarla teñida en sangre o como diantre estuviera, porque en ese momento dio la vuelta y echó a andar. Esta vez la caminata fue más corta. Siguiendo las tapias del convento de María de Aragón, anduvimos casi por despoblado y a oscuras hasta las huertas de Leganitos, donde sentí el frío y la humedad del arroyo calarme la estameña. Pese a ir a cuerpo gentil, con su ropa varonil negra y el puñal a la cintura, Angélica no pareció resentirse del frío. Caminaba resuelta en la noche, decidida y segura de sí. Cuando yo me detenía para orientarme, ella seguía adelante sin aguardar. Y no quedaba otra cosa que ir detrás echando recelosas miradas a diestra y siniestra. Portaba ella al cinto un gorro de paje para disimular sus cabellos en caso necesario. Pero mientras tanto los llevaba sueltos, y la mancha clara de su pelo rubio en la noche me guiaba hacia el abismo. No había una luz a 500 pasos. Solo en la oscuridad Diego a la triste se detuvo y miró alrededor con prudencia profesional. Ni un alma a la vista. Por enésima vez, tocó el papel doblado que llevaba en la faltriquera. Merecéis una explicación y una despedida. A las 11 en el camino de las Minillas, la primera casa. M.DC. Había dudado hasta el final. Por fin, con el tiempo justo, terminó echándose al cuerpo un cuartillo de aguardiente para templar la noche. Luego, tras equiparse a conciencia de hierro y paño, incluido esta vez el coleto de piel de búfalo, anduvo camino a la Plaza Mayor y de ella a Santo Domingo, donde tomó la calle de Leganitos rumbo a las afueras. Y allí estaba ahora, parado junto al puente y las tapias de las huertas, observando el camino que se perdía en las sombras. La primera casa estaba a oscuras, como el resto que se vislumbraba orillando el camino. Eran casas hortelanas, cada una con sus árboles y sembrados detrás, que por el frescor del paraje se usaban como reposo en los meses de verano. La que interesaba a la triste se había construido contra el muro de un convento en ruinas, cuyo claustro, sin techo y con las columnas que aún quedaban en pie sosteniendo la bóveda estrellada del cielo, hacía las veces de jardincito. Un perro ladró a lo lejos y le respondió otro. Al cabo cesaron los aullidos y volvió el silencio. A la triste se pasó dos dedos por el mostacho, volvió a mirar en torno y siguió adelante. Al llegar junto a la casa apartó la capa del costado izquierdo, volviéndola sobre el hombro para dejar libre la empuñadura de la espada. Sabía lo que se jugaba. Había reflexionado toda la tarde sentado en su jergón, mirando las armas colgadas de un clavo en la pared, antes de tomar la decisión y echarse a la calle. Lo curioso era que no se trataba de deseo. O más bien, sincero consigo, seguía deseando a María de Castro. Pero no era eso lo que ahora lo tenía atento en la noche, la mano cerca de la espada, olfateando posibles peligros como un jabalí presiente al cazador y su jauría. Se trataba de otra cosa. Coto real, habían dicho Guadalmedina y Martín Saldaña. Pero él tenía derecho a estar allí, si gustaba. Había pasado la vida defendiendo cotos reales y su cuerpo conservaba cicatrices que daban fe. Había cumplido 100 veces, como los buenos, pero desnudos, en la cama de una mujer. Tanto valían Rey como Roque. La puerta no estaba cerrada. La empujó despacio y al otro lado había un zaguán oscuro. «Tal vez mueras aquí», se dijo, «esta noche». Sacó la daga y sonrió sesgado en la oscuridad, como un lobo peligroso, avanzando cauto con la punta del acero por delante. Anduvo así por un pasillo, tanteando con la mano libre las paredes desnudas. Había un candil encendido al extremo, iluminando el rectángulo de una puerta que daba al claustro. Mal sitio para reñir, pensó. Estrecho y sin escapatoria. Pero fue adelante. Meter la cabeza en las fauces del león no dejaba de tener su fascinación, su retorcido placer oscuro. Incluso en aquella infeliz España a la que había amado y a la que ahora despreciaba con la lucidez de los años y la experiencia, donde lo mismo podían comprarse honores y belleza que indulgencias plenarias, quedaban cosas que no se compraban, y él sabía cuáles eran. A partir de cierto punto, a Diego Alatriste y Tenorio, soldado viejo, espada sueldo. No bastaba para atarlo una cadena de oro regalada al paso en un alcázar sevillano. Y a fin de cuentas, concluyó, en el peor de los naipes, nadie puede quitarme otra cosa que la vida. Hemos llegado, dijo Angélica. Habíamos atravesado las huertas por un camino estrecho que serpenteaba entre los árboles, y ante nosotros se extendía un pequeño jardín que incluía el claustro derruido del convento. Había una luz de candil al otro lado, entre las columnas de piedra y los capiteles caídos. Aquello no tenía buen aspecto y me detuve prudente. ¿Llegado? ¿A dónde? Angélica no respondió. Estaba quieta a mi lado, mirando en dirección a la luz. Sentí su respiración agitada. Tras un momento de indecisión, quise ir adelante, pero ella me detuvo sujetándome el brazo. Me volví a observarla. Su rostro era un trazo de sombra perfilado por la tenue claridad del claustro. «Esperad», susurró. El tono ya no era desenvuelto. Al cabo de un momento avanzó sin soltar mi brazo, guiándome a través del jardín, que estaba descuidado, con alguna maleza que crujía a nuestro paso. «No hagáis tanto ruido», aconsejó. Al llegar a las primeras columnas del claustro, nos detuvimos de nuevo, al resguardo de una de ellas. La luz estaba más cerca y pude ver mejor el rostro de mi acompañante, impasible, los ojos atentos a nuestro alrededor. Su pecho subía y bajaba, agitado bajo el jubón. ¿Todavía me amáis?, preguntó de pronto. La miré desconcertado, boquiabierto. Por supuesto, respondí. Ahora Angélica me miraba con tal intensidad que me estremecí. La luz del candil se reflejaba en sus ojos azules. Y por Dios, que era la belleza misma la que me tenía clavado al suelo, incapaz de razonar. Pase lo que pase, recordad que yo también os amo. Y me besó. No con un beso ligero ni de ocasión, sino posando lenta y firme sus labios en los míos. Después se apartó despacio, sin dejar de mirarme a los ojos, y al fin señaló la luz del claustro. «Id con Dios», dijo. La miré confuso. «¿Con Dios?» «O con Satanás, si gustáis». Retrocedía, sumiéndose en las sombras. Y entonces, a la luz del candil, vi aparecer en el claustro al capitán a la triste. Sentí miedo, lo confieso. Más que Sardanápalo. Ignoraba cuál era la emboscada, pero sin duda estaba metido de cabeza en ella. Y mi amo también. Fui hasta él, angustiado y con todos aquellos sucesos rebosándome en la cabeza. ¡Capitán! Lo previne, sin saber de qué. ¡Es una trampa! Se había parado junto al candil puesto en el suelo y me miraba estupefacto, la daga en la mano. Llegué así hasta él, desenvainé mi centella y miré alrededor, buscando enemigos ocultos. ¿Qué diablos?, empezó a decir. En ese momento, como concertado e igual que en las comedias, se abrió una puerta y en el claustro apareció, sorprendido por nuestras voces, un caballero joven y bien vestido. Bajo el sombrero se advertían sus cabellos rubios. Traía la capa doblada al brazo, la espada en su vaina y usaba un jubón amarillo que me era familiar. Pero lo más notorio era que yo conocía aquel rostro y mi amo también. Lo habíamos visto en los actos públicos, en las rúas de la calle Mayor y el Prado. Y más de cerca, poco tiempo atrás, en Sevilla. Su perfil austríaco venía acuñado en monedas de plata y oro. ¡El rey!, exclamé. Me quité el sombrero a punto de arrodillarme, aterrado, sin saber qué hacer con mi espada desnuda. Nuestro señor don Felipe parecía tan confuso como nosotros, mas se recobró al momento. Erguido y errático como acostumbraba, nos miró sin decir palabra. El capitán se había destocado del chapeo y envainado la daga, y su expresión era la de quien acaba de ser fulminado por un rayo. Iba a envainar mi acero cuando oí una musiquilla silbada entre las sombras. Sonaba tirurita-ta. Y reconocerla heló la sangre en las venas. ¡Qué me place!, dijo Gualterio Malatesta. Se había materializado en la noche como un fragmento de este, negro de la cabeza a los pies, las pupilas duras y relucientes como piedras de azabache. Observé que su rostro había cambiado desde la aventura de Niklas Bergen. Ahora tenía una fea cicatriz sobre el párpado derecho que le desviaba un poco la mirada de ese ojo. ¿Tres palomos?, añadió satisfecho, en la misma red. Oí un siseo metálico a mi lado. El capitán a la triste había sacado la toledana y apuntaba con ella al pecho del italiano. Alcé también la mía desconcertado. Malatesta había dicho tres palomos, sino dos. Felipe IV se había vuelto a mirarlo. Pese a su aire augusto e imperturbable, comprendí que el recién llegado no estaba de su parte. «Es el rey», dijo despacio mi amo. «Claro que es el rey», respondió el italiano con mucha flema. «Y no son horas para que los monarcas anden olisqueando hembras». En honor suyo, debo decir que nuestro joven monarca encaraba la situación con adecuada majestad. Conservaba la espada en la vaina y dominaba sus sentimientos, fueran los que fuesen, mirándonos como desde lejos, inexpresivo, impasible, erguido el rostro por encima de la tierra y el peligro, hasta el punto de que parecía que nada tuviese relación con su persona. Me pregunté dónde infiernos estaba el conde de Guadalmedina, su camarada de correrías, cuya obligación era precisamente asistirlo en tales lances. Pero en vez de aquel, de la oscuridad empezaron a surgir otras sombras. Se acercaban por el claustro, rodeándonos, y a la luz del candil advertí que eran poco elegantes, más a tono con la catadura de Gualterio Malatesta. Conté hasta 6 hombres embozados en capas o con antifaces de tafetán, sombreros de faldas calados hasta las cejas, andar zambo, mucho ruido de hierro encima. Bravos a sueldo, sin la menor duda. Un sueldo desorbitado, supuse, para atreverse a aquello. En las manos de cada uno relucía el acero. Entonces el capitán a la triste pareció comprender al fin. Dio unos pasos hacia el rey, quien al verlo acercarse perdió una gota de su sangre fría tocando la empuñadura de la espada. Sin prestar atención al regio ademán, mi amo se volvió hacia Malatesta y los otros, describiendo un semicírculo con la hoja de la toledana, como si marcase en el aire una línea infranqueable. «Íñigo», dijo. Fui a su lado e hice lo mismo con la de Juanes. Por un instante, mis ojos se encontraron con los del monarca de ambos mundos y creí vislumbrar en ellos un destello de agradecimiento. Aunque podría al menos, decidí, abrir la boca y darnos las gracias. Ahora los 7 hombres estrechaban el círculo a nuestro alrededor. «Hasta aquí hemos llegado el capitán y yo», me dije. «Y si se remata lo que temo, nuestro señor don Felipe también». «Veamos lo que aprendió el rapaz», dijo Malatesta a socarrón. Saqué también la daga con la zurda y me puse en guardia. El rostro picado de viruela del italiano era una máscara sarcástica y la cicatriz del ojo acentuaba su aire siniestro. «Viejas cuentas», deslizó su voz chirriante en una risa ronca. Entonces nos cayeron encima, todos, y al mismo tiempo se disparó mi coraje, desesperado, muy cierto. Mas no como corderos, pardiez. Así que afirmé los pies luchando por mi orgullo y por mi vida. Los años y el siglo ya me habían adiestrado para eso, y terminar allí valía tanto como hacerlo en cualquier otra parte. A mi edad, solo un poco antes de la cuenta, cuestión de suerte. Y espero, pensé fugazmente mientras me batía, que también el gran Felipe desnude la blanca y eche un rey de espadas a la mesa, pues a fin de cuentas, se trata de su ilustre pellejo. Pero no tuve tiempo de comprobarlo. Llovían cuchilladas como agua espesa sobre mi espada, mi daga y mi coleto de cuero, y por el rabillo del ojo entreví al capitán a la triste aguantando el mismo diluvio sin ceder un palmo. Uno de sus adversarios saltó hacia atrás entre blasfemias, herreruza por tierra y manos en las tripas. Al tiempo una hoja de acero se incrustó en mi coleto, sin cuya protección me habría cercenado un hombro. Retrocedí alarmado, esquivé como pude filos y puntas que me buscaban el cuerpo y di un traspiés al hacerlo. Cayendo de espaldas, fui a golpearme en la nuca con el capitel derribado de una columna y la noche penetró de pronto en mi cabeza. La voz que pronunciaba mi nombre iba adentrándose poco a poco en mi conciencia. La desoí perezoso. Se estaba bien allí, en aquel sopor apacible desprovisto de recuerdos y de futuro. De pronto la voz sonó mucho más cerca, casi en mi oído, y el dolor se hizo presente como un latigazo desde la nuca hasta la rabadilla. «Íñigo», repitió el capitán a la triste. Me incorporé sobresaltado, recordando los aceros relucientes, la caída hacia atrás, la oscuridad adueñándose de todo. Gemí al hacerlo. Sentí la nuca agarrotada y mi cráneo a punto de estallar. Y cuando abrí los ojos vi a pocas pulgadas el rostro de mi amo. Parecía muy cansado. La luz del candil le iluminaba el mostacho y la nariz aguileña, dejando reflejos de inquietud en sus ojos glaucos. «¿Puedes moverte?» Asentí con un movimiento de cabeza que intensificó mi dolor y el capitán me sostuvo al incorporarme. Sus manos dejaron huellas sangrantes en mi coleto. Empecé a palparme el torso alarmado, sin dar con herida alguna. Entonces, descubrí el tajo en su muslo derecho. «No toda la sangre es mía», dijo. Indicaba con un gesto el cuerpo inerte del rey, caído al pie de una columna. Su jubón amarillo estaba pasado de cuchilladas y el candil hacía brillar un reguero oscuro que se extendía por el enlosado del claustro. «¿Está...?» Empecé a preguntar y me detuve, incapaz de pronunciar la palabra aterradora. «Está...» Me hallaba demasiado aturdido para abarcar la magnitud de la tragedia. Miré a un lado y a otro sin encontrar a nadie. Ni siquiera el hombre al que vi recibir una estocada del capitán estaba allí. Se había esfumado en la noche, con Gualterio Malatesta y los otros. «Tenemos que irnos», apremió mi amo. Recogí del suelo mi espada y mi vizcaína. El rey estaba boca arriba, los ojos abiertos entre el pelo rubio ensangrentado que se le apelmazaba en la cara. Ya no tenía aspecto digno, pensé. Ningún muerto lo tiene. «Peleó bien», resumió el capitán objetivo. Me empujaba hacia el jardín y las sombras. Aún titubeé, desconcertado. «¿Y nosotros? ¿Por qué seguimos vivos?» Mi amo miró alrededor. Observé que conservaba su espada en la mano. «Nos necesita. A quien querían muerto era él. Tú y yo solo somos cabezas de turco». Se detuvo un instante reflexionando. «Pudieron matarnos», añadió, «pero no venían a eso». Miró el cadáver sombrío. «Huyeron en cuanto lo despacharon». «¿Qué hacía aquí Malatesta?» «Que me pringuen como a un negro si lo sé». Al otro lado de la casa, en la calle, oímos voces. Crispóse la mano apoyada en mi hombro, clavándome sus dedos de acero. «Ya están ahí», dijo el capitán. «¿Vuelven?» «No, esos eran otros, y ahora es peor». Seguí apartándome de la luz, fuera del claustro. «¡Corre, Íñigo!» Me detuve confuso, estábamos casi en las sombras del jardín y no podía verle el rostro. «Corre y no te detengas, y pase lo que pase, tú no estuviste aquí esta noche, comprendes, no estuviste nunca». Me resistí un momento. «¿Y qué pasa con vuestra merced, capitán?», iba a preguntar, pero no hubo tiempo. Al ver que no lo obedecía en el acto, me dio un empujón fuerte, enviándome 4 o 5 pasos más allá, entre la maleza. «Vete», ordenó de nuevo, «de una puta vez». La embocadura del pasillo que daba al claustro se iluminaba con hachas encendidas, aproximándose ruido de armas y rumor de gente. «En nombre del rey», dijo una voz lejana. «Ténganse a la justicia». Y aquel grito, «en nombre de un rey muerto», me erizó los cabellos. «¡Corre!» Y por mi vida que lo hice. No es lo mismo correr por gusto que huir por necesidad. Si se hubiera abierto ante mí un precipicio, juro a Dios que habría saltado por él sin vacilar. Ciego de pánico, corrí entre la maleza, los árboles y los sembrados, saltando bardas y tapias, chapoteando en el arroyo y subiendo luego hasta la ciudad. Y solo cuando estuve a salvo, lejos de aquel claustro maldito y me dejé caer por tierra con el corazón dándome saltos hasta la boca, los pulmones hechos una brasa y miles de alfileres clavándose en mi nuca y mis sienes, descompuesto de horror y de miedo, pensé en la suerte que había corrido el capitán a la triste. Anduvo cojeando hasta la tapia en busca del mejor camino a seguir. Reñir con tantos a la vez lo había fatigado. La cuchillada del muslo no era profunda, pero seguía sangrando. Y la calidad del cadáver que yacía en el claustro le destemplaba ánimo y bríos a cualquiera. Quizá, pese a la herida, el miedo le habría puesto alas en los pies de haberlo sentido. Pero no había tal, sino una lúgubre desolación ante la jugarreta que le deparaba el destino. Una melancolía negra, desesperada. La certeza de su perra mala suerte. Las luces ya iluminaban el claustro. Las entrevió por los árboles y la maleza. Voces, sombras de un lado para otro. «Mañana crujirán toda la Europa y el mundo», pensó, «cuando esto se sepa». Tomó impulso para encaramarse a la tapia, alta de 5 codos, y lo intentó 2 veces sin lograrlo. sangre de Cristo. La pierna le dolía demasiado. ¡Aquí está!, gritó una voz a su espalda. Se volvió despacio, resignado, la toledana firme en la mano. Cuatro hombres se habían acercado por el jardín y lo alumbraban. Reconoció sin dificultad al conde de Guadalmedina, que traía un brazo en cabestrillo. Los otros eran Martín Saldaña y un par de alguaciles con hachas encendidas. A lo lejos vio más Gurullada moviéndose por el claustro. «¡Date preso en nombre del rey!» La fórmula hizo torcer el mostacho a la triste. «¿En nombre de qué rey?», estuvo a punto de preguntar. Miró a Guadalmedina, que tenía la espada envainada, una mano en la cadera, y lo observaba con un desdén que nunca antes le había conocido. La férula del brazo era sin duda recuerdo del encuentro en la calle de los peligros. Otra cuenta pendiente. «Tengo poco que ver con esto», dijo a la triste. Nadie pareció darle el menor crédito. Martín Saldaña estaba muy serio. Tenía la vara de teniente de alguaciles metida en el cinto, la espada en una mano y un pistolete en la otra. «Date», conminó de nuevo, «o te mato». El capitán reflexionó un instante. Conocía la suerte que esperaba a los regicidas. Torturados hasta la muerte y luego hechos cuartos. No era un futuro agradable. «Mejor me matas». Miraba el rostro barbudo del que hasta esa noche había sido su amigo. Estaba perdiendo amigos con demasiada rapidez. Y sorprendió en este un apunte de duda. Ambos se conocían lo suficiente para saber que a la triste no le interesaba salir de allí preso y vivo. El teniente de alguaciles cambió un vistazo rápido con Guadalmedina y este movió levemente la cabeza. «Lo necesitamos entero», decía el gesto, «para intentar que suelte la lengua». «¡Desármenlo!», ordenó Álvaro de la Marca. Los dos alguaciles de las hachas adelantaron un paso y a la triste alzó la espada. El milanés de Martín Saldaña le apuntaba directamente al estómago. «Puedo forzarlo», reflexionó. Derecho sobre el cañón de la pistola y un poco de suerte nada más. En la tripa duele más que en la cabeza y tardas en acabar. Pero no hay otra. Y tal vez Martín no me niegue eso. Saldaña mismo parecía meditar a fondo el asunto. «Diego», dijo de pronto. A la triste lo observó sorprendido. Sonaba a exordio, y su antiguo camarada de Flandes no era hombre de verbos, menos todavía en situaciones como aquella. «No merece la pena», añadió Saldaña tras una pausa. «¿Qué es lo que no merece la pena?» Saldaña seguía pensándolo. Alzó la mano de la espada para rascarse la barba con los gavilanes de la guarnición. «Que te hagas», dijo al fin, «escabechar como un bobo». «Las explicaciones, más tarde», interrumpió brusco Guadalmedina. Apoyó a la triste la espalda en la tapia, confuso. Algo no encajaba. Sin dejar de apuntarle con su milanés, fruncido el ceño, el teniente de alguaciles miraba ahora a Guadalmedina. «Más tarde, ya no habrá remedio», respondió hoscamente. Álvaro de la Marca inclinó la cabeza reflexivo. Después los estuvo estudiando con fijeza al uno y al otro. Al fin pareció convencido. Sus ojos se detuvieron en el pistolete de Saldaña y suspiró. «No era el rey», dijo. Por la ventanilla izquierda del carruaje, en los altos que dominaban los huertos y el río Manzanares, se distinguía la mole oscura del Alcázar Real. Rodaban camino del puente del parque, alumbrados por media docena de alguaciles y corchetes con hachas y a pie. Había otros dos guardias en el pescante, uno de los cuales portaba un arcabuz con la mecha encendida. Guadalmedina y Martín Saldaña iban dentro del coche, sentados frente al capitán a la triste. Y este apenas daba crédito a la historia que acababan de contarle. «Hace 8 meses que lo utilizábamos como doble de su majestad, por el asombroso parecido», concluyó Guadalmedina. «Parejos en edad, los mismos ojos azules, una boca semejante. Se llamaba Ginés García Millán y era un comediante poco conocido, de Puerto Lumbreras. Sustituyó algunos días al rey durante la reciente jornada de Aragón. Cuando nos llegaron noticias de que algo se preparaba esta noche, decidimos que interpretara su papel una vez más. Sabía los riesgos y aún así se prestó al juego. Era un súbdito leal y valiente. A la triste hizo una mueca. ¿Buen pago ha tenido su lealtad? Álvaro de la Marca lo miró en silencio, el aire irritado. Las antorchas iluminaban desde afuera su perfil aristocrático, perilla, bigote rizado. Otro mundo y otra casta. Se sostenía el brazo en cabestrillo con la mano sana para aliviarlo del traqueteo del carruaje. Fue una decisión personal, sin duda. El tono era ligero, comparado con un monarca. El difunto Ginés García Millán no le importaba gran cosa. Sus instrucciones eran no aparecer hasta que pudiéramos protegerlo, pero llevó su papel al extremo y no esperó. Aquí movió la cabeza con reprobación. Imagino que hacer de rey en un momento como ese fue la culminación de su carrera. Lo hizo muy bien, dijo el capitán. No perdió la dignidad y se batió sin abrir la boca. Dudo que un rey hubiese hecho lo mismo. Martín Saldaña escuchaba impasible, su pistolete amartillado en el regazo, sin perder de vista al prisionero. Guadalmedina se había quitado un guante y lo usaba para sacudir con suaves golpecitos el polvo de sus greguescos de paño fino. «No creo tu historia, la triste», dijo el de la Marca. «Al menos no del todo. Es cierto que, como dijiste, había huellas de lucha y que los asesinos eran varios. Pero, ¿quién me asegura que no estabas de acuerdo con ellos?» «Mi palabra. ¿Y qué más?» «Vuestra Excelencia me conoce de sobra». Guadalmedina se rió a medias, el guante en alto. «Vaya si te conozco. En los últimos tiempos no eres de fiar». A la triste miró fijamente al conde. Hasta esa noche, nadie que le hubiera dicho «mentís» había vivido lo suficiente para repetirlo. Después se volvió a Saldaña. «¿Tampoco tú crees en mi palabra?» El teniente de alguaciles mantuvo la boca cerrada. Saltaba a la vista que lo suyo no era creer o descreer nada. Hacía su trabajo. El actor estaba muerto, el rey vivo, y sus órdenes eran custodiar al preso. Lo que tuviera en la cabeza se lo guardaba. Las discusiones las dejaba inquisidores, jueces y teólogos. «Todo se aclarará a su debido tiempo», opinó Guadalmedina ajustándose el guante. «En cualquier caso, recibiste instrucciones para mantenerte lejos». El capitán miró por la ventanilla. Habían pasado el puente del parque y el carruaje ascendía bajo la muralla, por el camino de tierra que llevaba la parte sur del Alcázar. «¿A dónde me lleva?» «A Caballerizas», dijo Guadalmedina. A la triste estudió la mirada inexpresiva de Martín Saldaña, viendo que ahora empuñaba el pistolete con más firmeza, apuntándole al pecho. «Este caimán me conoce bien», pensó. «Sabe que es un error darme esa información». Caballerizas, más conocida por el Desolladero, era la pequeña cárcel aneja a las cuadras del Alcázar, donde se torturaba a los reos de lesa majestad. Un lugar siniestro, del que estaban excluidas la justicia y la esperanza. Ni jueces ni abogados. Solo verdugos, tratos de cuerda y un escribano tomando nota de cada grito. Un par de interrogatorios dejaban a un hombre tullido para siempre. «¿De modo que hasta aquí llegué?» «Sí», convino Guadalmedina. «Hasta aquí llegaste. Ahora tendrás tiempo de explicarlo todo». «De perdidos al río», pensó a la triste, al pie de la letra. Y en esas, aprovechando un movimiento brusco del carruaje, se abalanzó sobre Saldaña apenas hubo desviado este una pulgada el cañón del pistolete. Lo hizo golpeando en el mismo impulso la cara del teniente de alguaciles con un recio cabezazo, y sintió crujir bajo su frente la nariz del otro. ¡Cloc! Hizo. La sangre brotó de inmediato, roja y espesa, chorreándole a Saldaña por la barba y el pecho. Para entonces a la triste ya le había arrebatado el milanés, poniéndoselo a Guadalmedina ante los ojos. «¡Vuestra espada!», exigió. Mientras el desconcertado Guadalmedina abría la boca para pedir auxilio a los de fuera, a la triste le pegó con el arma en la cara antes de quitarle la espada. Matarlos no arreglaba un carajo, decidió sobre la marcha. De un vistazo comprobó que Saldaña apenas rebullía, como un buey al que acabaran de abatir de un mazazo en la testuz. Golpeó otra vez sin piedad a Álvaro de la Marca, que con su brazo en cabestrillo no pudo defenderse y cayó entre los asientos. «Al desolladero», pensó el capitán, «llevaréis a la puta que os parió». Entre la sangre que lo salpicaba todo, Saldaña lo miraba con ojos turbios. «Ya nos veremos, Martín», se despidió a la triste. Le quitó el segundo pistolete y se lo metió en el cinto. Después abrió la puerta de una patada y saltó del coche. Un milanés en la diestra y la espada en la zurda. «Mientras la pierna herida no me traicione», pensó. Ya había allí un corchete prevenido, gritándole a sus compañeros que el prisionero intentaba escapar. Tenía un hacha encendida e intentaba desenvainar su herreruza, de manera que, sin pensarlo, a la triste le pegó un tiro a boca de jarro en el pecho, cuyo fogonazo iluminó el rostro aterrado mientras lo tiraba hacia atrás entre las sombras. Su instinto militar olió la mecha encendida del arcabuz del pescante. No había tiempo que perder. Arrojó el milanés descargado y sacó el otro, echando atrás el perrillo mientras se revolvía para dispararle al de arriba. Pero en ese momento vino otro corchete a la carrera, la espada por delante. Había que elegir. Apuntó y detuvo en seco al de abajo con el pistoletazo. Aún se desplomaba el corchete apoyado en una rueda del coche cuando la triste corrió al borde del camino y se arrojó rodando por la cuesta que llevaba al arroyo y al río. Dos hombres le fueron a los alcances y sobre el carruaje resplandeció un arcabuzazo. La bala zurreó cerca, perdiéndose en la oscuridad. Se levantó entre la maleza, rasguñadas cara y manos, dispuesto a correr de nuevo pese a la pierna dolorida. Pero ya tenía a los monteros encima. Dos bultos negros jadeaban pisoteando y tropezando entre los arbustos mientras gritaban: «¡Alto, alto, date el nombre del rey!». Dos a la zaga y tan cerca, eran demasiados, de modo que se volvió haciéndoles frente, la espada lista para herir. Y cuando el primero llegó a su altura, en lugar de aguardar, le fue encima de punta, sin más trámite, atravesándole el pecho. Cayó el guro con un alarido y se detuvo el otro detrás, prudente. Varias hachas encendidas bajaban desde el camino. A la triste echó a correr otra vez en la oscuridad, buscando el resguardo de los árboles, siempre cuesta abajo, guiándose por el rumor del río cercano. Al fin se metió entre cañizales y luego sintió fango bajo las botas. Por suerte el agua bajaba crecida de las últimas lluvias. Puso la espada en el cinto, avanzó unos pasos y sumergiéndose hasta los hombros se dejó llevar por la corriente. Nadó río abajo hasta las isletas y de ellas volvió a la orilla. Anduvo así entre los cañizales, chapoteando en el barro, hasta cerca de la puente segoviana. Descansó un rato para recobrar el aliento, se ató un pañizuelo en torno a la herida del muslo y luego, tiritando de frío bajo las ropas empapadas, había perdido la capa y el sombrero en la refriega, dio un rodeo bajo los arcos de piedra para eludir la garita de la puerta de Segovia. De allí subió despacio hacia las vistillas de San Francisco, donde un arroyuelo usado como desaguadero permitía entrar en la ciudad sin ser visto. A esas horas, concluyó, debía de haber una nube de alguaciles buscándolo. La taberna del Turco quedaba excluida, lo mismo que el garito de Juan Vicuña. Tampoco acogerse en una iglesia iba a servir de nada, ni siquiera con los jesuitas del Dómine Pérez. Con un rey de por medio, la jurisdicción de San Pedro no contaba frente a la de Malco. Su única posibilidad eran los barrios bajos, donde la justicia real no se atrevía a internarse a tales horas, y de día solo entraba en cuadrilla. Así que buscando el reparo de las sombras, fue con suma cautela hasta la Plaza de la Cebada, y de allí por las vías más angostas y apresurándose al cruzar las calles de Embajadores y del Mesón de Paredes, anduvo hacia la Fuente de Lavapiés, donde estaban las posadas, tabernas y mancebías de peor fama de Madrid. Necesitaba un sitio para esconderse y reflexionar. La intervención de Gualterio Malatesta en el episodio de las minillas lo desconcertaba en extremo, mas no llevaba encima una mísera dobla para costearse un resguardo. Pasó revista a los amigos que tenía en aquel paraje, determinando los leales que no lo venderían por 30 monedas cuando al día siguiente pregonaran su cabeza. Con tan negros pensamientos volvió atrás, a la calle de la Comadre, a la puerta de cuyas manflas, alumbradas por hachas y farolillos puestos en los zaguanes, media docena de cantoneras hacía su triste oficio. Y tal vez, se dijo de pronto, deteniéndose, Dios exista y no se dedique solo a mirar de lejos cómo el azar o el diablo juegan con los hombres a la pelota. Porque delante de una taberna, abofeteando chulesco a una de las daifas de medio manto, muy puesto en rufián y con la montera arriscada sobre su espesa y única ceja, estaba Bartolo Cagafuego.